¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Ni ser o no ser, ni hostias. Estoy hasta las narices de que cuando se habla del teatro siempre sale a reducir la dichosa frasecita del Hamlet. Morir. Dormir. Dormir. Quizá soñar. Ahí está la dificultad. Y dale con el monólogo del cansino príncipe de Dinamarca. ¡Me cago en todo! Pero, silencio. ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? Es el oriente y Julieta, el sol. ¡Pero dale con el Shakespeare de los cojones! Parece que no hay otra cosa en el mundo del teatro. ¡Hiere! ¡Mendo! ¡Por alá! ¿Qué por alá? ¿Por aquí? Bueno, esto ya me gusta más. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a un episodio más, el 221 de vuestro podcast favorito, ¡Podcinema! ¡Toma ya! ¡El mejor podcast de cine del mundo mundial! Pues en este episodio de hoy vamos a tratar un tema muy especial, molto speciale, el mundo del teatro visto con los ojos del cine. Y antes que de nada, lo primero de todo, presentaros que estamos aquí en los estudios Palacio de Podcinema en Zaragoza, en la capital del Cierzo. Está Eduardo Edmund. Buenas, ¿qué tal, chicos? También te acompaña nuestro superhéroe local, zaragozano, el increíble Hombre Picaraza. ¿Qué tal, amiguetes? ¿Cómo estamos? Y yo, el Gonzalo, el ninja de los ojos azules. Oye, el sumerio. ¿Qué? El sumerio de hoy. ¿Qué tenemos de hoy? Pues venga, vamos a hablar del teatro, pues eso, el teatro, pero desde los puntos de vista de cine. Luego tenemos a nuestro amigo Vincent Price, que nos va a hablar de muñecas hinchables, ¿qué será eso? Y luego, en el auténtico y original Alerta Spoiler, pues nuestro amigo Cristóbal Doñate nos va a hablar de escenas eliminadas del final de Crepúsculo. ¡Toma ya! ¡Con dos cojones! Y vamos ya al meollo del cogollo. Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Pues eso, que debido a que este año en los Oscars ha ganado Birdman, una genial película para algunos y para otros una puta mierda, pero que es muy buena, que se centra en el mundillo del teatro. Desde Podcinema nos hemos preguntado, pues de qué manera se ha visto el séptimo arte a la sexta de las artes, a las artes marciales, a las artes escénicas. Vale, me he explicado bien, que además, pero vamos, que vamos a hablar del teatro, ya que tenemos un cariño especial, tenéis, yo no, por haber formado de él en algún momento de vuestras vidas, Joder, sepa que soy un bien, si no lo lees. Sí, lo he leído. Bueno, pues eso, que más o menos vamos a hablar un poquillo de las películas que han tenido un poco el teatro en mente, ¿no? Porque si nos fijamos un poco en la historia del cine, sí, desde que empezó a hacerse cine, pues el cine se ha fijado mucho en el teatro, ¿no? Sí, sí. Ha hecho un montón de adaptaciones de obras de teatro, pues, no sé, las del Shakespeare las ha hecho todas. Sí. Pero yo creo que este tema lo trataremos mejor en otro programa dedicado a adaptaciones de obras teatrales, que eso da para mucho más. Ah, vale, mola. Porque esta vez nos vamos a centrar en las películas como Birdman, sí, que nos han enseñado el teatro desde dentro. Cómo se hace una obra de teatro, cómo se hacen los ensayos, cómo son los actores, cómo pues, todos los entresijos del teatro, ¿no? Uh-huh. Y como aquí hay un montón de películas para elegir, vemos ahí miles de películas del mundo del teatro, sí, pues vamos a coger 10 peliculillas que nos han gustado un poco más y vamos a contaros un poco de qué van y a ver si os animáis a ver alguna, que molan un montón. Eso. Venga, ¿le damos caña o qué? Vale, vamos a darle caña. ¿Hablamos un poco del Birdman esto de los cojones o pasamos de Birdman? Birdman, peliculón. Vale, es un peliculón. Bueno, Birdman ha ganado los Oscars y últimamente lo que pasa es que con el internet, lo que pasa es que sale una película, gana premios, ¡guau, no sé con qué gafa pasada! ¡Es una mierda! ¡No sobrevalorada! ¡No sé qué, no sé cuánta! Bueno, sí. A ver, chicos, que este Iñarrito es un mierda. Yo iba con toda esa información encima y me pareció una gran película. O sea, si me aparto de, me abstraigo de todo lo que había escuchado por delante, que vale, que sí, que es una película pretenciosa porque hacer todo de una toma y tal y cual, eso, pero a ver, en sí, sí, a mí. Llegó un momento que se me olvidó que estaba viendo solo una toma. Es que lo bueno de esta película es que en realidad nos, aparte de que es un alarde de medios técnicos, pues eso, de hacer el plano secuencia, de hacer mierdas que no solemos ver en el cine, no se basa en eso. O sea, no está diciéndote, oh, mira qué bien lo hago, que te hago un plano secuencia. Porque de verdad llegas a perder la sensación, sobre todo en el cine, y la verdad es que en la televisión, o sea, si la ves en casa en la televisión es un poco más mareante un poco, ¿no? Porque te lleva muy de lado a lado. Pero en el cine te atrapa de tal manera que sí que es verdad que te olvidas de que estás viendo un plano de secuencia. Y de repente hay momentos que dices, hostia, si es un plano de secuencia, hijo de puta. Claro, sí, pero bonito. en realidad ese momento se pierde, ¿no? Porque la trama que te está contando te atrapa muchísimo. A mí me parece que, uh-huh, que eso sí que es un acierto, ¿no? Sí. Y hombre, y lo que habla en realidad pues es de la vanidad del actor, del que fue alguien en un momento, luego desapareció del mapa. El ocaso de los dioses. Sí, sí. Pues sí, es que hemos tratado de más así muy, muy típicos, sí, y luego de pues eso, de las entretelas de por dentro del teatro. O sea, a mí me parece una gran película que a lo mejor igual todos los Oscars igual no se puede, bueno, pues no, pero la verdad es que a mí sí que me gustó. Hombre, tampoco he visto todas las. A mí me jorobó que no se llevara a Michael Keaton el de actor. ¿Ves? Ese sí que. Porque yo creo que se lo merecía, sí, más, sí, que el que hace. Porque, a ver, hacer de tonticos y tal, es que, joder, siempre que es de tontico te da el Oscar. Claro, el de Stephen Hawking. Joder. Es que como hago Stephen Hawking, que es un tarado, pues ya. Pero, claro, pero es que, ¿no lo habéis venido o qué? A mí lo que me jode es que lo encima es un spoiler. Sí, lo van a dar al puto spoiler. Claro, es un spoiler, si sale un tontico, pobrecito, pues lo va a llevar él. Es una pena, porque aquí claro. Michael Keaton, la verdad es que tiene momentos que te cagas. Y en el fondo, si te das cuenta, Michael Keaton, o sea, es un poco lo que ha sido su vida también, porque sí. Michael Keaton hizo Batman. Es que además está todo el rato, la sombra de Batman está todo el rato planeando por ahí. Sí, sí, porque encima el cartel de la película de Birdman es que las letras son iguales que las de Batman de Michael Keaton, o sea, Tim Burton. El Tim Burton, sí. Tim Burton, sí. O sea, que además coincide el último año, o sea, la película de Birdman 2, o sí, 3, no sé si 2 o 3. Sí, en la 3. Coincide justo cuando hizo la de Batman Vuelve el mismo año, el 94, sí. Desde entonces no ha hecho ninguna más de superhéroes. Sí, sí. O sea, sí, es un sí. Poco, refleja un poco también, juega con ese doble sentido, ¿no? De, pues de, sí, de no. Cine dentro del cine y teatro dentro del cine. Que además para ser un buen actor has de hacer una obra de teatro, estas mierdas. No, y el. Ojo, y el. ¿Cómo se llama este? El Edward Norton. El Edward Norton. Es un crack. Es que también es lo mismo que le pasó a Hulk. O sea, sí, sí, sí. Cuando hizo el increíble Hulk. Sí. Se le subió el ego a la cabeza y tal, y cambió cosas del guión. O sea, que el papel clavado. Es el mismo. Sí, sí, se está interpretando un poco a sí mismo también. Está muy encogido las referencias fuera del cine. O sea, es una película que si sabes un poco lo que es eso, pues la vida de los actores y tal, le sacas mucho más jugo porque, claro, sacas estas cosillas, ¿no? Estas mierdecillas de, sí, sí, que tienen estos actores y tal. A mí la verdad es que me moló por eso, ¿no? Porque aparte de que te enseña un poco el mundo del teatro, que sí que es verdad que sabemos que Abraham dice que no es así, pero tiene momentos que sí que son así, ¿no? Hay momentos de esos actores divos que existen en el teatro y esa manera de yo soy aquel que manda y eso de tener al crítico por detrás, porque también el papel de la crítica de teatro que dice, ah, ya sabes que yo todas tus obras las he puesto bien, pero esta no me va a permitir que salga una buena crítica, no sé qué. Todo eso está en el mundo del teatro, ¿no? Y también esa relación con los técnicos, que al técnico no sabe ni cómo se llama, de alguna manera. Esas relaciones en el teatro sí que existen, ¿no? Y a mí eso me gustó. Y sobre todo hay dos o tres momentos que si has sido actor alguna vez, cuando él sale al escenario y la cámara te lleva hasta el escenario y ves el público delante y tal, se te ponen los pelos de punta como cuando sales al escenario. O sea, tiene momentos que son una maravilla. Yo la recomiendo. Al que le guste el teatro, o sea, sí, sí, la película sí, sí. Tiene que gustar por narices, macho. Cojones. Y encima es de superhéroes también, creo. Claro. Sí. Es que no puedo contar spoilers. No. El tío, no. No vale spoiler. Venga, no. Spoiler final. No. Sí, no, sí, joder, sí. ¿Tiene poderes o no tiene poderes? No. ¿Tiene poderes o no? Sí. No. ¿Cómo? Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que no. Que ya. Que ya la veréis. Ya, no, ya pero. Veréis. Una cosa sí que hay que tener muy clara. No os quedéis con el final de saber si tengo poderes o no tengo poderes. Porque claro. Y dale. El final de la película te deja con una pregunta de. Oh, pues este tío al final, ¿qué pasa? ¿Tendrá poderes o no? Pues yo te lo o está tarado. Pero no hay que acabar con el gusto de esa pregunta en la película. Porque la verdad es que eso es lo más cutre de la película, sabes si tiene poderes o no. Ya está. Eso es lo menos importante de la película. Claro, claro. Es lo menos importante de la película, en realidad. ¿Contamos un poco el argumento? Venga, cuéntalo. A ver, Michael Keaton es un actor de cine, lo que hemos dicho antes, que había triunfado con Birdman, que es un superhéroe. Sí. Y eso, y ahora estaba en horas bajas, y dice, ahora yo voy a ser actor de verdad, voy a hacer mi propia obra de teatro, la voy a adaptar yo, la voy a interpretar, no yo, sé qué. Yo, pongo ya la pasta. No sé qué. Sí. Total, que se endeuda hasta las cejas y eso, y vemos la vida de él, pues, dentro del teatro, desde su. Los preestrenos. Sí, va a ser el preestreno, el sí. Primer preestreno de. Antes del estreno, que va a ser la semana siguiente. Sí. Y entonces te cuenta, la noche del primer preestreno, que encima ha habido un problema porque hay uno de los actores que le cae un foco en la cabeza y. ¡Toma! Que sustituir. Pues venga, ¿con quién lo sustituimos? Pues con este que es un crack. Venga, de puta madre. ¿Qué claro. Pasa? Que en la noche del preestreno el crack es un hijo puta y le desmonta la obra por todos lados. Pues venga, discusión con uno, discusión con otro, las sí, peleas sí. Con su hija, porque también su hija acabó siendo drogadicta. Pues es todo sí, un poco la vida de ese personaje, que además ha sido sí. Un poco... Pues, o sea, se ha subido el pavo el tío y él se cree que es el más importante del mundo, que todo gira en torno a él. Y no es verdad, ¿no? Pues tiene sus movidas. Y eso, y luego también pues vamos viendo que el tío tiene o es qué enfermedad es esta que tiene conflictos internos. Oye voces. Esquizofrénico. O sea, una palabra, ¿es esquizofrénico o tiene superpoderes? No, pues, tiene superpoderes. Pues ya está, ya no contamos nada más. Yo creo que es muy recomendable. Hay que verla. Y luego pues toda la pijada esa del plano secuencia. Pues no, de pijada nada. Ese juego que pretencioso el director, sí. Pero el hecho es que le ha salido. O sea, que lo ha hecho, lo ha hecho. Que ojo, que la podía haber rodado normalmente y se salió una película muy. Sí. O sea, que muy la mona. Ha hecho. No, pero le da un extra, ¿no? Porque tú la ves la película sin tener en cuenta el plano de secuencia, funciona muy bien. Y si te quieres recrear en ver cómo va el plano de secuencia y te va llevando por los sitios y tal, también tiene su punto, ¿no? Yo me acuerdo que una de las veces que la he visto. Me he intentado hacer un plano de cómo es ese teatro y lo puedes hacer. O sea, realmente te va llevando por todos los entresijos sí. Del teatro y puedes ver dónde van los pasillos y puedes. Es vamos, una cosa curiosa. Que han gastado poco en decorados. O mucho. Pero no es un dramón total porque también tiene varios toques de comedia que son muy graciosos. Es muy una gracia. Tragicomedia. Sí. Eso. Pues ya está. Pues venga. Venga, vamos a las películas. Súper recomendable, Birdman. Habla, pica. Vamos a las películas de teatrillo. Que nos aconseja Picaraza. Sí, porque aquí lo de que nos hemos relacionado con el mundo del teatro, creo que eso lo he sido yo. Pero. Hombre, yo lo máximo, yo. La función del colegio. La función del colegio, pero con marionetas. ¿Sabes qué? Cogías el rollo de papel de váter y le hacías una cara y le ponías lana. Y ese. No, pues yo teatro he hecho hasta internacionalmente, o sea. Venga, pues. Algún día contaré mis secretos. Es como Birdman. Soy como Birdman. Por eso es que en realidad Birdman es mi película. Sí, a ver. De mi vida. Bueno, vamos a darle un poco de caña. Dale caña. Venga. Vamos a empezar el año 1937. Os voy a traer un puñetero clásico que es Las Damas del Teatro o Stage Door, que la dirigió Gregory Lacava en el año 37, como os he dicho. Y las protagonistas son Katharine Hepburn. Toma ya. Ginger Rogers. Mola. Andrea Leeds, sí. Lucille Ball, Lucille Ball. Y un montón de de grandes actrices del sí, cine, ¿no? Sí, sí. Esta estuvo nominada a los Oscar como director, como película, como guión y como actriz de reparto a Andrea Leitch. Sí. Y ganó el mejor director de cine en el Círculo de Críticos de Nueva York. O sea, la película es de las buenas. Y la película se centra un poco... empieza la película con que llega una nueva actriz a una residencia de actrices que viven todas en una... Pues una residencia como una residencia de estudiantes, pero que todas son actrices. Comparten cuarto, unas tienen cuarto solo porque son las más guays. ¡Ay, es que yo triunfo! Ay, sí. Y tengo mi cuarto para mí sola. Y las otras tienen que compartir cuarto, pues hay una que triunfó hace unos... El año anterior había triunfado la actriz de revelación, estaba a triunfar, lo va a petar, y ahora está sin trabajo. Otras que están haciendo de... ¡Ay, yo soy corista número 7 y digo una frase en toda la obra! ¡Ay! Pues son todo cosillas de las actrices, ¿no? Las peripecias que van pasando estas galas en su intento por triunfar en el teatro, ¿no? Porque todas intentan conseguir un papel que triunfe. De hecho, hay una de las jefas de la residencia, porque la residencia la llevan un par de antiguas actrices, que ya son unas abueletas, y una de estas que están dentro de la residencia, una mujer mayor, es como si dijéramos la que les lleva un poco por el camino. Ay, pues yo, mira, si sigues mis indicaciones, triunfarás, porque hay que hacerlo como lo hacía yo cuando hacía Lady Macbeth, y y todas diciendo, esta es una pesada, no sé qué, déjame en paz. Y entonces la película está muy bien, porque a la vez que nos enseña un poco cómo viven estas actrices, lo que es un poco el día a día de ellas, ¿no? Algunas tienen un entusiasmo que te cagas por actuar, otras pasan de todo. Pues sí. A la vez nos enseña un poco también cómo es el mundo del teatro, ¿no? Porque hay un productor teatral que es un ligón, que se liga a una, hoy estoy con una, hoy estoy con otra, ahora me voy contigo y te voy a producir una obra de teatro, venga, que la vamos a petar, tal. Y ahí son todos los tejemanejes esos del teatro, ¿no? Y está muy bien. Y sobre todo mola un montón porque, bueno, al final de la película, Catherine Hepburn es la que ha empezado, que ha llegado a... Ella quiere triunfar en el teatro, pero nunca ha actuado, no es actriz. Y a raíz de medio liarse, pero que también engaña a este productor, consigue salir en la obra de teatro que va a ser la bomba ese año, y al final es la bomba. Y no os digo por qué actúa como todo actúa, porque la verdad es que actúa como el puto culo. ¡Toma ya! Hasta que pasa una cosa y la tía sale al escenario. ¡Oh, es la nueva Sara Bernhardt! ¡Toma ya! ¿Y se quiere? Todo el mundo ahí se caga. Está muy bien. Y bueno, pues eso, al final pues hay gente que triunfa, hay gente que fracasa. Hay una que tiene que volverse a su pueblo porque se ha casado con uno de la industria maderera de su pueblo. O sea, es una película muy, muy chula, muy chula. Damas del Teatro, muy bien. Y se llama eso, Damas del Teatro, del año 37. Y vale. La recomiendo un montón. El otro día la echaron en Zaragoza Televisión. Sí, es que en ZTV echan un montón de películas viejas, sí, y mola un montón. Pues esa las programan el Paco Chester. Sí, el todas. Chester. Sí, compra el hotel. Pues mola un montón. Sí, sí. Y esta es una de las que mola, esta mola un montón. Esta la he visto, esta semana me la volví a ver, fíjate. Dije, me la voy a volver a ver. Vamos a otra película. Venga. Pues vamos a hablar de uno de los directores más vinculados al mundo del teatro. Porque si hablamos de teatro en cine, ¿sí? ¿Quién nos viene a la mente a todos? La primera persona. El Kenneth Branagh. ¡Kenneth Branagh! El pesado de Kenneth Branagh. ¿Qué es? Con el Shakespeare. Pero este tío es un crack. Este tío empezó a trabajar en la Royal Shakespeare Company. Sí. Y acabó fundando su propia compañía de teatro, que es la Renaissance. Sí. Que luego hizo una productora cinematográfica. Y con esta compañía de teatro en Inglaterra llegaron a llevar, le pusieron el nombre de El Nuevo Oliver. Anda, que tienes que decir a esto, Gonzalo. Se me ha copiado, hombre. Bueno, pues en el cine se ha especializado sobre todo en adaptar las obras de Shakespeare, ¿no? Ha hecho pues eso, Mucho ruido y pocas nueces. Sí, hablaremos ya, que es muy buena. Está muy buena. Hizo, pues ha hecho un montón de películas relacionadas con Shakespeare y sobre todo la obra que le llevó más quebraderos de cabeza, que fue Hamlet. Sí. Que la estrenó en el año 96. Y entonces estaba tan hasta los cojones de hacer una película de Hamlet que el año 95 dijo, mira, me voy a desmelenar y voy a hacer una comedia basada en Hamlet. Y entonces hizo En lo más crudo del crudo invierno. Sí. Que se titula en inglés In the Black Mid Winter. Vale. Aquí los actores, bueno, todos vais a conocer a Joan Collins. Sí. Que hace de productora teatral, que estás una crack. Hace de la representante de un actor, y es la que tiene perras y tal, y está montada en el dólar. Y los demás son todos unos tiradetes. Está, pues, Michael Mooney, Richard Briars, Nicholas Farrell, Mark Hatfield. Sí. Y esta película, bueno, narra un poco las peripecias del actor, de Joe Harper, que es un actor que está en crisis total porque lleva más de un año sin trabajar. Y dice, me va a gastar todos mis ahorros, me cago en la mar. en hacer una producción teatral, que es lo que llevo toda la vida esperando, que es hacer un Hamlet, sí, en la noche de Nochebuena. Me cago en todo. Y entonces le pide ayuda a la Joan Collins, sí, que es Margaret Darcy, que está forrada, y le dice, ah, pues sí, sí, venga, yo te dejo unas libras y te vas a hacer esto del teatro mientras esperamos que te llamen del cine, que estamos esperando una producción de ciencia ficción en plan cutre tipo Flash Gordon. Sí. Y mientras tanto tú te por ahí a ver lo que pasa. Y el tío este se va a... Bueno, primero hace una de las mejores escenas del cine, que es el casting de actores. Que siempre que hay un casting de actores en las películas de... Pues tanto en cine como en teatro, cuando hacen una película de cine o una obra de teatro, lo mejor son los casting. Y en este casting la verdad es que te pitas. Es buenísimo. Y se lleva a un grupo de actores, son 6 actores, que van a hacer los 26 papeles de Hamlet. O sea, es una obra de teatro experimental un poco, ¿no? Dice, sí, vamos a hacer aquí, nos vamos a involucrar nosotros con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, vamos a hacer aquí una maravilla, vamos a irnos a un pueblo perdido en Inglaterra, que encima el pueblo se llama Esperanza, se llama Hope. Hope. Vamos a ir aquí, vamos a montar la superfunción de Hamlet. ¡Ah! ¿Qué pasa? Que en este grupo de teatro, este grupo de actores hay de todo. Mm. Está el típico abuelete cascarrabias, hijo puta. Sí. El típico borrachín que se pone a beber y cuando sale a cena va haciendo eses. El típico que es buen actor, pero en realidad es un hijo de puta. Está intentando joderles a los demás. Hay otro que es la mariquita mala que quiere hacer de la reina Gertrudis, que encima es un tío súper cachondo. Y son todo pues una recua de personajes, cada cual más raro y más extravagante. Y luego está la chavala que hace de Ofelia, que al final el Joe acaba renunciando a todo por el amor de ¡oh, qué chica, bonito! Oh. Pero vamos, es una película súper recomendable, que es de las pocas que con Hamlet mete algo de humor, ¿no? Porque con Hamlet, que es uno de los dramas más grandes del universo... Un dramón. Mata a su padre, muere su... Luego su madre se lía con su tío, casi lo que ha matado a su padre... Algo huele a podrido, mira, marca... El olor ha podrido. Viene la compañía de actores para hacer una función, que hacen una mierda ahí diciendo que han matado al rey. Que si soy o no soy, aclárate. Voy a pelear, me voy a hacer el loco, me cago y todo. Qué pesado. Pues con esta película te acabas riendo. O sea, la Julieta. Mola. Esa es otra. Y bueno, está. También recomiendo que la veáis un montón. Deciros que es en blanco y negro. Si la podéis ver en inglés, mola, porque hay cosas que molan más en versión original, pero vamos. Sí. El doblaje es muy bueno porque tenemos de los dobladores al que dobla a Indiana Jones, por ejemplo. Ah, muy bien. El protagonista es Indiana Jones. Entonces mola. O sea, en lo más crudo del crudo invierno. Sí, señor. Muy bien. Kenneth Branagh, del año 95. Muy bien. Mira, ahora vamos a hablar de una un poquito más moderna. Es del 99 y la dirigió Tim Robbins. Sí. Toma ya. Película es Abajo el telón. En inglés, Cradle Will Rock. Los intérpretes, sale el John Cusack, la Susan Sarandon, la Vanessa Redgrave, el John Turturro, Bill Murray, Emily Watson, ojo que reparto, sale un montonazo de peña. Y todos rojos, todos amigos rojos del Tim Robbins. Bueno, estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes y ganó en Sitges, sí, mejor película y director. Bueno, no la veo yo, pero... Es que en Sitges a aquel año deben fumarse unos petas o algo, porque sí, sí, en realidad no tiene nada que ver con lo que hacen en Sitges, ¿no? Que es de sí, sí, más fantástico de ciencia ficción, pero bueno. Bueno, la película nos narra los acontecimientos que ocurrieron en el año 1937, cuando se puso en escena la obra de Mark Blitzstein, sí, The Cradle Will Rock. Lo chulo de la peli es que cuenta todo el trasfondo de las huelgas de los trabajadores, pues pidiendo los derechos laborales, y bueno, la revolución cultural americana de los años 30, donde artistas, obreros, incluso miembros de la burguesía, lucharon contra la censura y por la libertad de expresión. Incluso en una de esas manifestaciones había una bandera que ponía Abajo Franco o algo así. Sí, sí, sí, sí. Porque sí, claro, había ahí gente de la República, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí en la peli pues se mezclan personajes reales con personajes ficticios, ¿vale? Sí, eso mola mucho. Por ejemplo, sale Orson Welles, que dirigía la función teatral y que fue cancelada el día antes del estreno por el ejército. También sale Diego Rivera, el pintor, ¿sabéis? El pintor. El pintorcillo. Aquí vamos a meter un corte de Diego Rivera que lo va a petar. Vale. ¿Aquí quién no hace el Diego Rivera? El Rubén Blades, puede ser. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Luego también sale Rockefeller, el... Rockefeller. El magnate. El magnate que sale también, que es curioso porque le pide al Rubén Blades, al que le haga un mural ahí, y claro, el mural parece soviético totalmente, sí, sí. De estas esculturas soviéticas súper... Sí, sí, de la propaganda. Sí, sí. Sí. Y está guay, no sé. ¿Por qué no puede pintar otra cara? ¿Preferiría a Stalin? Yo no. Me echaron del Partido Comunista por no estar de acuerdo con él, pero si quiere pintaré a Stalin. No está cooperando mucho. ¡Claro que sí! Les dije que pintaría a Abraham Lincoln rodeado de esclavos para compensar lo de Lenin. Y ustedes se negaron. ¿Por qué Lenin? Es un líder revolucionario, como Washington o Jefferson. Tengo una idea. Pinta a Jefferson. No es mala idea. Es una gran idea. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? Eso es ridículo. Sugerí a Abraham Lincoln frente a Lenin. Pero Lenin se queda. Esta no es nuestra revolución, Diego. Estos son los Estados Unidos, no Rusia. Uh-huh. Y yo soy Diego Rivera, no Frederick Remington. ¿No entiende que es completamente inapropiado pintar a un líder comunista en el vestíbulo del edificio Rockefeller? No, no creo que nada en el arte sea inapropiado. Pinto lo que veo. Vamos a tener que insistir en que borre esa cara. ¡Ni se le ocurra! ¿Está claro? ¡Hijo de puta! ¡Intentamos ser amables! ¡Esto es una traición! ¿Traición? Sí. No había ninguna nota en tus borradores que indicase que iba a haber líderes comunistas en el mural. Te contratamos siguiendo los bocetos preliminares y los has alterado. ¡Eso no es justo! ¡Lenin se queda! Y luego también sale lo de la caza de brujas, ¿vale? Mm. Cuando es algunos de los actores que son, sí, perseguidos por el Comité de Actividades Estadounidenses. Además, aquí está muy bien porque se usaron, para la elaboración del guión, usaron incluso las actas del Comité de Investigación Antiamericano. Sí. Y hay frases de gente que dijo tal frase y en la película está. Y luego muchas de las... Bueno, lo que es la obra de teatro, porque al final acaban haciendo la obra y tal, igual... Y sale la gente del público a cantar, ¡me cago en las barricadas, por de pena! Pues todo lo que sale de la obra de teatro es de la obra de teatro real. O sea, la verdad es que la película como guión está súper trabajada, ¿no? A mí me parece... Encima, nunca me olvidaré, en la entrada de los Oscars del 99, hasta no la nominaron a nada. Me parece que adaptación de guión o algo así, no sé, sí, estuvo... nada, muy, muy poquita cosa. Oh. Yo creo que estuvo un par de denominaciones así. Sí, de estas secundarias, sí, sí. Y ya está. En este le dieron el Oscar honorífico al... Me cago en Dios. Al director de un tranvía llamado Deseo. Ah, al Lelia Kazan, que fue de... A Lelia Kazan. Que fue uno de los hijos de puta de la caza de brujas. Los chivatos. Los chivatos. Cabrón. Y me acuerdo perfectamente la reacción del público, que hay algunos que aplaudían y otros no. Y otros se quedaban enfurruñados ahí, diciendo... Uno de ellos era el Sam Neill. Sí, sí. Y otros el Nicolás... No, el Nicolás no, el... Joder, macho. El Falconetti. El Falconetti. Claro, nunca me... No me sale... Bueno, da igual. No me sale el nombre Falconetti. Estaba ahí todo cabrón. Ay, me cago en los... Me cago en todo. Tim Robbins, la verdad, es que ha sido un tipo que cuando ha hecho sus películas de director, ha hecho películas súper comprometidas políticamente. Porque, a ver, al fin y al cabo, la política... En nuestra vida la política está siempre presente. Entonces este tío... Sí. Este tío lo lleva a rajatabla, ¿no? Pues empezó haciendo aquella de Ciudadano Bob Roberts, sí, sí. Que era... Los políticos estos son unos hijos de puta. Sí, es que es el Pablo Iglesias de Hollywood. Que luego la que hizo la pena de muerte, jodó. Jodó. José puta, americanos, cabrones. Y luego va ese cascata debajo del telón que dice poco menos que hay que ser comunista. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que es un tío que tiene un compromiso social grande, ¿no? Mm. Y en esta película se refleja ahí. La película de momentos que te... Estás en el sillón y te levantas. Levantando el puño ahí. Fíjate si está comprometido que actualmente ya no sale en ninguna de las películas. O sea, está vetado. Está vetado. Sale en algún papelillo secundario y eso, pero ya de protagonista poco le ofrecen. Es alto, tío. ¿Hace cuánto que no dirige este tío una película? Lleva un montón de años en barbecho, No he conseguido financiación. Vaya a pedirle a Universal, tú que eres un rojo cabrón, pues aquí. ¡Hala! Dedícate al baloncesto. Bueno, y si quieres seguimos... Vale, vamos a ir al año anterior, a esta película. Al 98. O sea, año 98. Como veis, seguimos el orden que nos da el la gana. El orden de tomar por culo. Esta es una película que todo el mundo odia porque, claro, Es una película que iba a pasar desapercibida, porque era una película mierdosa. Una mierda. Y se llevó un montón de Oscars, se llevó 7 Oscars, me cago en todo. Ya está. El de mejor película, el de mejor actriz, el de mejor actriz secundaria, el de mejor guión. ¿Qué película es? Todo. ¿Qué peli es? ¡Shakespeare in Love! ¡Oh, la mierda, tío! ¡Shakespeare enamorado! ¡Qué cosa más mala, Dios mío! ¡Shakespeare in Love, de John Madden! Con Gwyneth Paltrow. Sí. Con Joseph Fiennes, que hacía de William Shakespeare. Oh. Joseph. Judi Dench, que hacía de la reina Isabel II, que le dieron el Oscar. Anda. Y sale 2 minutos en esta película. Qué poca vergüenza. Hijos de puta. Oye, y el Joseph Fiennes, que qué mal actor es, Buf. Pero chicos, que los buenos son sus hermanos. Los hermanos, sí, pero él es muy malico. Bueno, pero aquí tenemos a otro par de actores que lo hacen que te cagas en esta película, que es Geoffrey Rush. Sí. Que en esta película, la verdad es que es un crack. Y el Colin Firth. Hombre, el Colin. Hombre, y Ben Affleck. Hombre, hay que compensar la balanza, hombre. Pero Ben Affleck sale, también sale 2 minutos. Menos mal. Bueno, dale. Pues esta película, por mucho que no sepa malo, porque, claro, robó los Oscars en aquel año a Salvar al Zorro Ryan. A Salvar al Zorro Ryan. Sí. A La Vida es Bella. A La Vida, sí. Es que... La Línea Roja también, esta vez el año. La Vida es Bella, ¿cuál? ¿La italiana? A La Milla Verde, no sé cuál, una de estas también. No, esa es del año, sí. Pero no, era Salvar. Ese año había un montón de películas de todo el mundo. Va a ganar esta, es triunfadora. Y va a ganar Shakespeare in Love. Me cago en todo. Pero La Vida es Bella sí que se llevó el Oscar, ¿no? Pero una extranjera. Se llevó extranjera. Ya está, ¿qué más quieres? Llevó tres. Esa aún se lleva alguno. Ah, que salieron más cosas. Bueno, Shakespeare in Love. Bueno, vamos a hablar un poco de Shakespeare in Love. ¿Por qué he traído esta película realmente? Aunque, ¿eso por qué? Aunque la gente diga, esto es una mierda, que no me gusta, la morir ahí de cagantada. Una puta mierda. Pues bueno, la película está muy bien, porque realmente nos lleva realmente a la época que vivió William Shakespeare, ¿no? Porque está ambientada cuando se supone que escribió Romeo y Julieta. Sí. Inspirado en un romance que tiene con la Viola de Lesseps, que es la Gwyneth Paltrow. La Gwyneth Paltrow, sí. Y aunque muchas cosas de las que salen son imaginadas, son... ¿Muchas? Sí, la mayoría son imaginadas. Pero sí que tiene muchas... Tiene muchas cosas y muchos personajes que sí que son reales, porque lo que es el entorno del teatro de la época, la lucha entre Globo y la Rosa, bueno, el Globo lo creó luego Shakespeare, la Rosa y el... no me acuerdo cómo se llama el otro teatro. La lucha entre estos dos teatros para conseguir las buenas actuaciones, porque la gente iba al teatro ahí, daba un montón de dinero, queremos ver teatro, Pues eso está muy bien representado, ¿no? Y yo creo que por eso merece estar aquí, ¿no? Porque por mucho que nos parezca una mala película porque no sabe mal lo que pasó en aquel año, la verdad es que sí que nos lleva mucho al siglo XVI de la Inglaterra, ¿no? Y refleja un montón de cosas de la época, como que las mujeres no podían actuar y sin embargo se hacían pasar por hombres para actuar, que eso sí que existía, o sea, eso sí que es una cosa real. ¿Dónde está mi obra? Decidme que la habéis acabado. Decidme que la habéis empezado. Dudad que los astros arden. Dudad que el sol se mueve. No tenemos tiempo. Hablad en prosa. ¿Dónde está mi obra? Guardad a buen recaudo aquí. Alabado sea Dios. ¿Guardada? En cuanto halle a mi musa. ¿Quién es esta vez? Siempre es Afrodita. ¿Afrodita Bagot, la que se vende cerca del perro y la trompeta? Henslow. Vos no tenéis alma. ¿Cómo vais a entender el vacío que busca un alma amiga? Oh, Quill. Soy hombre muerto, además de empeñado. Me cerraron el teatro por la peste hace 3 meses. Mis actores van de corral en corral por toda Inglaterra. Y al señor Burbage y a la compañera de Chamberlain los invita a la corte. Y reciben 10 libras por representar vuestra obra, escrita para mi teatro y por mi autor, y a mi costa cuando aún erais un principiante. ¿Qué obra? ¿Ricardo el Jorobado? No, son comedias lo que quieren. Comedias como Romeo y Ethel. ¿Quién es el autor? Nadie. La estabais escribiendo para mí. Os di 3 libras hace un mes. Me debíais 6 y aún me debéis parte de un caballero de Verona. Will, ¿qué es el dinero para vos y para mí? Yo soy vuestro patrón y vos mi escritor. Cuando remita la peste, Burbage tendrá una obra de Marlowe para el Curtain y yo no tendré nada para la Rosa. Señor Henslow, prestadme 50 libras. ¿50 libras? ¿Para qué? Burbage me quiere en la compañía del Chamberlain. Por 50 libras mis días como autor a sueldo se acabarán. Oh. Sacadme el corazón. Tirad mi hígado a los perros. Veo que no. Los teatros son los siervos del demonio. Los actores engendran la lascivia en vuestras esposas y siembran la maldad en vuestros hijos. ¡Ah, la Rosa huele y apesta a pesar de su nombre! Yo digo que la peste caiga sobre los dos teatros. también refleja mucho que el teatro tenía que tener una compañía que tuviera obras de éxito. Sí. Y eso se refleja con que, ay, yo quiero que seas mi autor, no quiero que seas independiente, porque si eres independiente te irás al enemigo y eso no puede ser. Todo esto sale mucho en la película, ¿no? Y tiene un poco estos momentos de cuando un teatro sube y tiene mucho éxito y luego fracasa, un teatro al que va la reina, todo el mundo luego quiere, claro, ese teatro. Pues todo esto en la película sale, ¿no? Lo que es el merchandising de aquella época. El merchandising de la época, sí, claro. Sí, sí. Y encima eso, si va la reina y le gustaba la reina, todo se aguanta. Prepárate, maño. Y está muy bien porque tenemos, sobre todo los enfrentamientos de Shakespeare con el Henslow, el Marlowe, todas estas cosas, nos hacen, a mí por lo menos me hacen gozar un montón. El Henslow y el a mí que me ha gustado, sí, mucho, estos son productores teatrales de la época y... La competencia, vaya. La competencia, sí, la competencia. Y a mí eso me gusta, ¿no? Y digo, la afición que tiene la reina Isabel al teatro, que eso también era real, ¿no? Que le gustaba mucho ir al teatro y iba incluso de incógnito y tal. Hombre, es que en aquella época no había mucho entretenimiento. Claro, es que el entretenimiento... claro. O ibas a los bailes en el salón del palacio... Ahí. Y pese a que mucho peso de la película está en los amoríos de William Shakespeare y tal, que al fin y al cabo... Nos la suda a todos que estuviera moral, como que no. Sí. Pero la verdad es que a mí me mola un montón, por sobre todo la recreación del ambiente, ¿no? O sea, y de los tejemanejes de la época. Vale, o sea que según tú, el título es engañoso. No, el título en la película es real, o sea, va mucho de que Shakespeare está, porque de hecho él empieza la película con que él está con una crisis de. Ay, que no tengo ganas de escribir, que no estoy inspirado, que me tiene que venir la inspiración. Ay, inspiración. Me enamoro de esta, ay, ya estoy inspirado. Estoy inspirado. Y el final de la película también homenaje a la tempestad o así, que sale una tormenta, sí, en hay, barco. Es que además mezcla también muchas cosas de las obras de Shakespeare. O sea, uh-huh. La verdad es que a mí me parece que está bien, uh-huh. Que por lo menos hay que verlo una vez, no sé. Aunque sí. Si nunca has querido ver porque has dicho, es una mierda de película, por lo menos por ver cómo es el teatro de la época del siglo XVI, eso sí que mola un montón, ¿no? Y luego es que se llevó un montón de premios, porque aparte de los 7 Oscars, se llevó también los Globos de Oro, el Globo de Oro de Mejor Comedia Musical, el de guión, el de actriz, estuvo nominado con 6 nominaciones de Globo de Oro. Sí, se lo llevó todo. Se llevó los BAFTA, se llevó de los críticos, se llevó los Oro de Plata del Festival de Berlín, se llevó todo. O sea, ese año lo petó. Porque como era la película de tapadillo, cuando empezaron a darle premios lo dieron todos. Sí, sí. Y ahora, después de Shakespeare in Love... ¡Ay, te quiero, Shakespeare! Vamos con una película, yo esta no la he visto. ¿Cuál? ¡Qué ruina de función! ¡Pero hombre! Mírame. ¿No habéis visto esta película? ¡Esta película! Ay, a ver, esta película, en mi top 1, en mi top 1 está siempre. Ay, top 1 en mi top 1 hay unas 100, pero esta siempre está. Esta es siempre. Que... Esta película es genial. Ahí va. Esta en realidad es de una obra de teatro, que la obra de teatro se llama igual, Noises Off, o Que Ruina de Función en español, que es una obra de teatro de Michael Frayn, del año... La obra de teatro del año 80 y algo, del año 82. Sí la he visto, pero... Pues en el año 92, Peter Bogdanovich, que es un tío que hace pocas películas, que cuando las hace, las hace bien, coge un reparto que te cagas, sí, en el que está Michael Caine, dándolo todo, la Carol Burnett, sí, aquí, la verdad se hace que te cagas. Lo hace muy bien. Denholm Elliott, que es un tiradete. Sí. Tenemos a Christopher Reeve, hombre, Superman dándolo todo. Que hace un papelón. Aquí sí que hace un papelón el tío. Me quiere sonar la película. Venga, mira, ahora te contamos y a ver si te. De Superman está la mejor película de todas. Sí, después de Superman está la mejor. No, quiero decir, de protagonista de Christopher. Sí, sí. Christopher. Esta es un peliculón. Y yo, mira, tú que no has visto, Wood, vete un rato ahí al sofá, te la pones. Todo el que no haya visto, por favor. Os la bajáis de internet, que es que ahora la única manera es esa. Sí, ya da igual. Os la bajáis de internet y os la veis, que es que os la vais a pasar pipa. Pipa. Es de las más divertidas del mundo. Divertidísima que te cagas. Divertidísima sin parar. ¿Y de qué va esta película? ¿Qué cabrones? Esta película empieza con que hay un ensayo, el ensayo final, el ensayo general de una obra de teatro, ¿no? Ajá. La obra de teatro es... ¿Me enseñas la sardina? ¿Cómo dice? O sea, pues imaginar qué obra de teatro es. Una puta mierda. Una obra de teatro. Una obra de teatro para reírte y poco más. Y es la típica obra de teatro de líos de puertas. Los típicos obras de teatro hay 50.000 puertas y por cada puerta va entrando y saliendo gente. Una puerta es el baño, la otra es la cocina, la otra no sé qué. Sí. Y todo lo vais entrando y saliendo gente en escena, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el último ensayo, este última hora, pues les empiezan a salir los pequeños esos fallos de ay, pues en el... Me dejo las sardinas en el sofá, me cago en la puta. Y sale. ¡Que no salgas! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, esta puerta no abre! ¡Me cago en todo! ¡Ay, que sale el otro por donde no tiene que salir! ¡Me cago! ¡Va a ser un fracaso! ¡Hijos de puta! Y a la vez empiezan a verse, pues que hay actores que están liados entre ellos, uno con otro, el otro con la otra, el otro que le gusta en realidad es la otra en vez de la con la que está, y todo esto va saliendo en escena, ¿no? Y Dios dijo, ¡alto! Entonces pararon y Dios comprobó que era un desastre. Lo siento, pero esta puerta no abre. Y esta no cierra. Y Dios dijo, ¡Poppy! Perdonad, he hecho algo mal. Ya sabéis cómo soy con las puertas. No, Freddy, tú lo estás haciendo muy bien. ¿Con tal de que no haya roto la puerta? No. Y al fin llegó Poppy. Y Dios dijo, creced y multiplicaos. Ve a buscar a Tini que arregle las puertas. ¿Me encanta? ¿Bien? Estoy empezando a entender cómo se sintió Dios cuando se sentó en la oscuridad a crear el mundo. ¿Y cómo se sintió Dios, lo he querido? Deseando tomarse un Valium. Bueno, él tuvo 6 días, nosotros solo 6 horas. Y Dios dijo, ¿dónde coño está Tim? Entonces Tim apareció y Dios dijo, háganse puertas que se abran al abrir y se cierren al cerrar. ¿Hago algo? Las puertas. Iba por los plátanos para las sardinas. ¿Puertas? Puertas. Claro que Dios tenía un utillero que hablaba su mismo idioma. Tim, cariño, esa puerta no cierra. ¿Y la del dormitorio? Ya sabes. Ya. Lloyd, el pobre, lleva 48 horas en pie. No te preocupes, Tim. Otras 24 horas y el día habrá terminado. Oh, mira, te ha bajado la... Y la película tiene una gran ventaja que ahora a mi torso le encantará, que está diferenciada en 3 actos perfectos, porque son los 3 actos de la obra de teatro. El primer acto es, estamos viendo la función de... O sea, el ensayo general, y van pasando cosillas, ¿no? Acaba este acto, y el segundo acto es, cuando están en la gira de presentación de la... Porque en Estados Unidos, bueno, aquí también se hace, ¿no? Antes de llegar a la plaza central, a Nueva York en este caso, pues hace una pequeña gira por Estados Unidos para ver cómo funciona la obra y tal. Y el segundo acto es, en esa gira que están rodando por Estados Unidos, la acción pasa a detrás del escenario. O sea, estamos viendo el escenario desde detrás, donde están las puertas por detrás, donde tienen que entrar y salir la gente y estar esperando a que les toque salir. Estamos oyendo lo que está pasando en escena, pero estamos viendo lo que está pasando por detrás. Sí, o sea, que se están echando es cara un despilfarro total por dentro. Sí, y, sí. Claro. Y encima, claro, no están hablando. Lo que estás oyendo es lo que están haciendo en escena. En escena. Y lo que estás viendo es lo que les está pasando por detrás. Sí. Es todo gestual. Es una maravilla. Este segundo acto es genial. Está muy bien. Divertidísima. Y el tercer acto llega a ser la noche de estreno de Nueva York. Donde, pues, o todo va de puta madre, o es un fracaso, ya se acaba la carrera del director. Porque, claro, el director es el Michael Caine, que es... Soy el mejor director de teatro de todos los tiempos. Me acabo de ganar. Pues como se haga un fracaso, a este tío lo meten en Girona. Sí. Tal como basteando la obra, va a ser una puta mierda que te cagas. Porque los líos amorosos y los piques entre unos y otros cada vez van a peor. Y esto puede ser, vamos, la hecatombe mundial. Y sobre todo recomiendo que veáis la película. Es una gozada. Y si tenéis la ocasión de poder ver la función de teatro, que... Bueno, la función desde el año 82, como os he dicho, se ha representado en más de 50 países y está traducida como unos 30 idiomas. Y en España ha tenido 2 adaptaciones. Sí. Se estrenó en los años 80 y a partir del año 96, Paco Mir, uno de los del tricicle, hizo la adaptación que está rodando por, bueno, sobre todo por Madrid y Barcelona. La verdad es que sale poco de ahí. Y la verdad es que es un exitazo, que llena todas las funciones y es una maravilla. Y ver esto en teatro es delirante. La locura. O sea, si verla en cine es delirante, en teatro todavía más. La locura. La película es carrera de función y, por favor, vela. La tienes que ver. Vela. Luego sí. Sí. Si no la ves, te perseguiré. Que soy el ninja. De los ojos azules. Bueno, pues ahora volvemos al 99 otra vez. Sí, sí, vamos a la que estás para adelante otra vez. Pero esta tampoco la he visto. Pues que no he visto ninguna. Es que no te hemos hecho caso, nomás no te la he visto. Y esta no la he visto. Mañana. Bueno, esta no es la clave. Ah, bueno. Bueno, esta. Vamos al año 99 en el que John Turturro. Sí. Que había dirigido una película que era Mac. Que era un mierdaco. Pero este hombre, dirigiendo, es un inútil, ¿eh? Sí, porque no, dirigiendo, sí, es que no da ni una. No da el clavo, no da el clavo. No da ni una, el tío este. Bueno, pues este dice, voy a adaptar una obra de teatro que seguro que así me sale algo mejor. Y coge la obra de teatro de Brandon Cole, que se llama Illuminata. Sí. Y estrena la película Illuminata en el año 99. Estuvo nominada a la Palma de Oro de Cannes. No lo ha conseguido, pero bueno, estuvo ahí nominada. Ahí, estuvo ahí. Y en el reparto pues tenemos a Turturro, claro, si soy director pues me cojo el papel protagonista. Tenemos también a Susan Sarandon, a Christopher Walken, que hace un papelón que te cagas. Christopher Walken es el mejor. Hace de un crítico teatral súper bizarro. Yo cuando haga una película, contrato a Christopher Walken. Y peliculón, seguro. Y tiene también a... Entre los protagonistas está la propia mujer de John Turturro, sí. Catherine Borowitz, que hace de su enamorada. Hombre. Ay, para que sea realista, voy a besarme con mi mujer. Venga, así claro. Claro. El lengüetazo. Claro, así seguro que queda bien. Así que no hay que ensayar. Claro. Cao. Bueno, esta película, volvemos otra vez como en Abajo el telón, al principio de los años 20, ¿no? Es la ambientación de los años 10, 20, esa, ese un poco... ¿Cómo se llamaba esta época? Los locos años 20. Los locos años 20, un poco locos años 20. Sí. Un poco todo ahí desmelenado. Y la verdad es que la única ventaja de esta película, lo único que mola de verdad, es la ambientación, ¿no? Lo que es la ambientación sobre todo de esa troupe de teatro, ¿no? De esa gente del teatro. Porque esta obra nos vuelve a presentar un tipo, el Turturro, que hace de Tuccio. Sí. Me llamo Turturro, voy a coger un nombre que empiece por T. Tuccio. Tuccio, venga. Pues el Tuccio es un escritor teatral que quiere dirigir su primera... Quiere estrenar su obra de teatro y dirigirla a él. Y venga, voy a hacer un Nueva York con dos cojones. ¿Qué pasa? Que los productores no están de acuerdo. Es que, claro, tú no eres un director bueno, no quiero que lo hagas tú, tal cual. Pues venga, hay lío con esto. Venga, va, lío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué más? Que los actores entre ellos también se llevan mal. ¡Ay, hijo de puta! Venga, porque además sale aquí un tío que si lo tienes en el teatro, seguro que te da por el saco, que es Leo Bassi. Sale Leo Bassi dando por el culo. Hombre, ahí. Hombre, Leo Bassi. Hostia, yo lo vi en directo a Leo Bassi, es cojonudo. Es un crack, sí, sí. Un crack este tío. Y además de todo esto, otro problema añadido a que la función salga adelante es que hay un crítico teatral, que es el Christopher Walken, sí. Que se fuma la vida. Y dice, pues yo, me parece que esto va a ser una mierda. Bueno, si quieres que se apoye, si me follo a ese, y todo se apoyo. Sí, entonces, sí, claro, sí. Ay, sacrificate por la obra, por la obra. Venga, acuéstate con él. Si lo haces, triunfaremos. Venga. Va un poco de todos estos rollos, ¿no? Y a la vez está de fondo la historia de amor del Tuccio con la mujer, que es la protagonista también de la obra y tal cual. Entonces es una película que sobre todo se mola verla, ¿no? Por la ambientación. Y porque las cosas que pasan en ese dentro del teatro, vamos a montar la escena 27, venga, vamos a montarla. Pues todo lo que sea en esta película, la verdad es que refleja muy bien ese ambiente teatral, ¿no? Y aunque hay momentos en los que nos puede parecer que la película pierde el ritmo, porque realmente, como dices tú, Turturro no es un gran director. No, aunque podría haber aprendido muy bien, porque tiene muy buenos directores cuando sí. Han dirigido a él. Pues como director, la verdad es que le falla un poco el ritmo, ¿no? Es que no da ni una este hombre de director. Pero solo por ver, sobre todo el sentimiento este amoroso que hay, porque es todo muy el amor, la amistad, oh. La verdad es que te deja un buen regustillo, ¿no? Y luego ya si te cuentan lo que le pasó a la película, que es una película de muy bajo presupuesto, que Turturro se metió con su dinero ahí a producirla y tal y cual, los actores ahí trabajaron casi gratis, pues tenemos a la Susan Sarandon, al Christopher Walken, que apostaron por la película. Sí. Pues todo esto te dice, joder, voy a verla aunque solo sea para ver qué salió. Sí. Te puede parecer un churro, yo lo puedo entender. Que lo es. O te puede parecer una, por lo menos una película muy bonita de ver, que a mí por lo menos me parece que es bonita de ver. Que no lo ves. Que sí, es bonita, hombre, por Dios. ¡Yupi! Venga, otra. ¡Otra! Otra, venga, ahora vamos con el cine español. ¡Español! El cine de aquí. Pues hay unas cuantas, Pues que de en España también hemos hecho mucho con el teatro, sí. Hemos tenido mucha mierda teatral también. Bueno, una de las más importantes, sin duda, es El viaje a ninguna parte, de... Fernando Fernán Gómez. ¡A la mierda! Motor. Rueda. Bandoleros de hoy. 128-1 primera. Acción. Buenos días, Jesús. Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito. A decirle una cosa un tanto... delicada. ¡Corte! Te dije antes en el ensayo que hablara más bajo. Que no lo dijera todo a voces. ¡Vamos, otra! Venga, todos a primera. ¡Motor! ¡Rueda! Bandoleros de hoy, 128-1, segunda. ¡Acción! Buenos días, Jesús. Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito, para decirle una cosa un tanto... delicada. El Blas es una mala persona. En esta casa no hay sitio para los dos. O él o yo. ¿Pero de dónde habéis sacado a este monstruo? ¡Corte! ¡Vete a la mierda, Sabote! No puede usted hablar seguidito. Yo pensé que como la situación era dramática... ¡Que hable seguidito, recontra capullo! Tenga cuidado con el texto. Ha dicho Blas y es Colás. Ha dicho casa y es finca. Sí. Es verdad. ¡Otra! ¡Motor! ¡Rueda! Bandoleros de hoy, 128-1, tercera. ¡Acción! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corte! ¡Pero deja hablar al otro que es un señorito leche! Sí, es verdad. Perdón. ¡Motor, coño! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos! ¡Pero quiero ser los chocapollas que ha encontrado este hombre! ¡Sabantes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. ¡Pues lo habréis buscado con una lupa colgada en los cojones! ¡Me cago en el padre de los hermanos Lupier! A ver quién de ustedes cree que puede decir este párrafo. Esto es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, ya lo decía yo. Esta es del año 86 y está basada en una novela del propio director, del señor Fernández. Y bueno, el reparto es buenísimo. Empezamos, José Sacristán, Gabino Diego, María Luisa Ponte, Emma Cohen, Agustín González, el gran Agustín González, Juan Diego y, por supuesto, el propio Fernando Fernán Gómez. Bueno, pues esta peli está entre el drama y la comedia. Nos narra la historia de un grupo de cómicos, que es así como comúnmente pues se llamaba antes a los actores, a las compañías de teatro y todo eso. De hecho, cuando vas a los pueblos a hacer una obra de teatro, en muchos pueblos te siguen llamando, ¡que vienen los cómicos, que vienen los cómicos! O sea, se sigue usando. Por favor, don Arturo, yo esos días los doy por perdidos. Yo creo que discusiones aparte debíamos hacer caso al heredero de los hermanos Lumière. ¿Se puede saber de qué están hablando? No, señor. ¿Nos metemos nosotros en sus cosas? Sí, señor. Sí que se mete. Hablaban de quitarnos el pan. ¿Quitarles el pan? Déjelo, doña Julia. No ve que están borrachos. A mí no me llama borracho ni mi padre. A los de aquí no nos quita el pan ningún forastero. Lo que los mozos quieren decirle es que en la película no trabaja nadie que no sea del pueblo. O se largan ustedes o se va a armar una buena. Mi consejo, y mire que se lo digo sin vituperio, es que se marchiche. ¡Cómicos! ¡Que se van a ver las navajas! Nosotros solo nos iremos si la autoridad... ¿Estás hablando con la autoridad? Es este, el tío Práceres. Ah, es usted. Sí, señor. Yo soy el alcalde. Por eso le digo que no tienen ustedes derecho a quitarnos el pan de la boca. ¡No hablen más! ¡A correrlos por la carretera! Si no se avienen, yo no voy a poder contener al mocerío. Hay que razonar, alcalde. Vamos a razonar. ¿Y decirles algo que le lleve? Si se avienen, pueden dormir aquí para que no lo hagan en descampado. Ustedes cómicos nos habéis hecho reír. Qué buena falta nos hace. Y es muy de agradecer. Pero lo uno tiene que ver con lo otro. Y si mañana un cómico se persona a ver a los cineastas... ¡Se van a ver las navajas! ¡Escuchadme! ¡Yo os he escuchado a vosotros! Y me habéis convencido. Aquí, el tío Práxedes, vuestro alcalde, tiene razón en todo lo que ha dicho. Los de Cabaluenga... Tenéis derecho a comer cuando alguien trae al pueblo un pedazo de pan. Sí, claro. Muy bien. Este pedazo de pan es vuestro antes que de cualquier otra persona. Aunque esa persona también tenga hambre. Porque los cineastas han venido aquí en vez de ir a Tres Cuevas o a Medineja o a Pozo Chico. No solo hay hambre en Cabaluenga. O en La Llanada. La hay en toda España. Y seguramente en muchos sitios del mundo. Pero el pan que caerá mañana, como cayó el maná sobre el pueblo elegido, es vuestro. ¿Por qué? Porque cae sobre vuestra tierra. La que, cuando el cielo no manda lluvia, regáis con vuestro sudor. y con vuestras lágrimas. Y a veces con vuestra sangre. ¡Sangre, sudor y lágrimas! ¿Pero dónde está el maná de los cómicos? ¿En qué tierra caerá que sea nuestra si nosotros no somos de ninguna parte? Somos del camino. Cuando el pueblo del Señor iba hacia la tierra prometida, ni siquiera iba por un camino, iba por un desierto. Por eso no salió nadie a decirles: ese maná es mío, ese pan de los cineastas es mío. Nosotros venimos a trabajar a vuestro pueblo, pero ahora sois vosotros los que queréis dejarnos sin nuestro pan. Y digo nuestro porque el trabajo de las películas es cosa nuestra, de los cómicos, y vosotros nos queréis dejar sin él porque no somos de ningún pueblo. Pero ¿por qué somos de los caminos? Porque, como ha dicho muy bien vuestro alcalde, la gente necesita reírse. Y nosotros les llevamos la risa. La sequía os ahoga. También nos ahoga a nosotros, que no vivimos más que del poco dinero que os sobra. Cuando hay hambre en Cabaluenga, en España, en el mundo, hay otros que no la sienten. ¿Por qué arremetéis contra nosotros y no contra ellos? Perdón, señor alcalde, ya sé que por ahora esto no puede ser. Estoy desvarando, no me lo tenga en cuenta. Pero ya que no vais contra ellos, contra los que no sienten hambre ni cuando el agua cae a destiempo, no vengáis contra nosotros, que somos vuestros hermanos en el trabajo. O en la falta de trabajo. Y en la falta de pan. Y bueno, la historia se cuenta a través de los recuerdos de Carlos Galván, que es el sacristán, ¿vale? Sí. Y está a medio camino entre la realidad y la fantasía. Se centra sobre todo en los años 40, ¿vale? Durante el primer franquismo, en la etapa del franquismo. Sí. Y convive con la popularización del cine en las ciudades y en los pueblos de España, ¿vale? Por lo que la gente pues va abandonando poco a poco el teatro y eso, iba a ir viendo peliculillas que van, también eran itinerantes los cines y eso, sí, que sí. De hecho hay la escena que hemos oído, es cuando van a rodar una película a un pueblo, pues claro, los rodajes también iban de pueblo en pueblo, eso también sí, pasaba. Sí. Bueno, básicamente la película es la miseria de los pobres cómicos que van de pueblo en pueblo. Miseria. O sea, les pasa de todo, les tratan fatal. Es que además cuando descubres que mucho de lo que te ha contado se lo ha inventado el propio tipo, porque claro, la película te la cuenta cuando él está ya en un asilo. Y te va contando cosas y al final te acabas viendo que también te lo que ha contado es mentira. Que está fumado, vaya, la bueno. Joder, a que es mentira las cosas que le has hecho bien y lo que es verdad es lo que le ha ido mal, porque pobre gente, han pasado como el puto culo. Sí, sí. Y eso, pero no solo drama, también tiene muchos toques cómicos que te escojonas. O sea, además, lo bueno es que la compañía teatral que se centra, pues es un poco una familia, ¿no? Están todos, uno está casado con la prima del otro, el otro con la... Son todos, al fin y al cabo... Es todo como una gran familia, ¿no? Incluso se ve como actores de teatro hacen alguna escena de cine, claro, no están acostumbrados al mundo del cine y son igual de exagerados que en los que hablan. Los actores teatrales pues son muy, lo dicen todo muy, con mucho ímpetu tal y cual. Y no, es como una montón de eso. Es la escena más famosa. La que hemos oído. Ah, la que hemos oído, amiguitos. Qué bonitos son los podcasts. Y eso, que, bueno, este fue el primer gran éxito de los premios Goya, porque es el primer año que los dieron y le dieron a mejor película, director, sí. Guión, y estuvo nominada a montaje, maquillaje y peluquería, ¿vale? Uh-huh. A todo. Y eso, esta es del 86 y bueno, es una de las películas que siempre salen en todas las listas de mejores películas españolas. Y en la tele han echado 100 veces y yo qué sé, merece mucho la pena verla, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, seguimos con... Con el cine español. El cine español. El cine de aquí. Bueno, esta es... Mira, vamos a ir una canción y a ver si sabéis qué película es. Y rumba la rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Nada pueden bombar, rumba la rumba la rumba la, pero nada pueden bombar, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pues ¿cuál va a ser? ¡Ay Carmela! ¡Claro! Por supuesto, hombre. Porque además es que ay Carmela tiene una... La producción de esto es un poco rara, ¿no? Porque primero es la canción esta de los tiempos de la Guerra Civil. Sí. Luego llega el Sanchi Sinesterra este que hace una obra de teatro que tiene un éxito que te cagas. Sí. Y entonces Carlos Auro dice, coño, pues va a hacer una película. Y en el 90 hace Ay Carmela. Ay Carmela la protagonizan la Carmen Maura, sí, que hace de Carmela, y el Andrés Pajares, que Andrés Pajares, yo creo que todo el resto de su carrera es una puta mierda. Sí. Pero hace Ay Carmela y ya todo el mundo, ¡oh, es Dios! ¡Pero interpretación! También lo hace bien el Gabino Diego, ¿verdad? Sí, también, Gabino Diego también está muy bien. También está muy bien. La verdad es que esta película, los actores son una puta pasada. A mí me parece, como actuación, me parece una maravilla. Está muy bien, sí. Cuéntanos un poco de qué va. No, cuenta tú. Bueno, pues vamos a contaros un poco la historia, porque esta película la verdad es que merece mucho la pena verla, porque te cuenta un poco cómo en los tiempos de la Guerra Civil, pues que las tropas están ahí pegando tiros, pero también tienen que divertirse de vez en cuando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos actores que van al frente. Venga, vamos a hacernos aquí cantos y bailes. Venga, sí. Y entonces tenemos a esta pareja de... Bueno, que son cuatro en realidad. Me acuerdo que Gabino Diego por ahí también dando por saco y tal. Sí. Y están en el bando republicano. Eso es un detalle. Están en el bando republicano haciendo pues las comedias para los soldados, ¿no? Ay, pues que bien nos lo pasamos, tal cual. Pero claro, estando en el frente, todo el día pegando tiros y tal, la gente pues está un poco acojonados. Y dicen, pues mira, vámonos a Valencia. Sí. Y estamos un tiempo ahí tranquilicos en Valencia, que estamos de frente hasta los huevos. Ahí en la playica y todo. ¿Qué pasa? Que cuando van yendo a Valencia, se equivocan y acaban en un destacamento de los nacionales. Sí. ¡Ay! ¡No nos mate, que somos cómicos! Bueno, vale, que sois cómicos, pasad por aquí. ¿Qué pasa? Que son cómicos que llevan la bandera republicana. Sí, toda la... Claro, son de la república. Claro, porque van haciendo comedia, pero también con... Claro, pero politizada. Pero un poco, muy politizada. Muy politizada, pero de propaganda, vaya. Claro. De propaganda. Entonces, claro, están en el bando contrario, pero ellos, sobre todo la Carmen Maura, es súper roja. Sí, sí, sí. De hecho, hay una escena muy buena que está ahí el cabo de la milicia nacional. Venga, a ver qué van a hacer en la función. Y sale la Carmen Maura envuelta en la bandera republicana, sí, y otro, me cago en todo. Pero no, que va a llevar un pecho fuera. Se saca una teta, es que así levantaremos la moral de las tropas. Oh, es todo... Es toda una crítica muy... Es muy crítico con lo que pasó en la Guerra Civil, ¿no? Sí. Que los cambios de bando, estas cosas pasaban y... Y claro, si tienes unos rojeras metidos con todo nacionales, que es lo que acaba pasando al final, pues... Lo que todo el mundo se imagina, ¿no? Sí. La verdad es que es una película... Es muy triste. Muy triste. Es muy triste. Es muy trágica. Sí. Pero te enseña un poco los intríngulis también del teatro, ¿no? Pues como el Andrés Pajares, que a veces es el marido de... Bueno, el marido. No, yo no sé si están casados. Pero sí, en el teatro es de una manera y, sin embargo, fuera del teatro es de otra. Es más... Tiene otra forma de ser en escena que fuera de escena. Todas estas cosas salen muy bien en la película, ¿no? Y luego hay que comentar que la película está basada en la obra de teatro, que en el teatro fue un super exitazo de... Con los protagonistas eran José Luis Gómez. Sí. Y la Verónica Forqué. Sí, Forqué. Verónica Forqué dándolo todo, haciendo de Carmela. Y ya como para terminar con esta película, solamente decir que si El viaje a ninguna parte triunfó en los Goya, en el año 90 esta sí que triunfó en los Goya. Se llevó 13 Goyas. Ahí está, 13 Goya. ¿Cuál? Estaba nominada a 15. Que me parece que había 16 Goyas, estaba nominada a 15 y se llevó 13. O sea, ahí lo arrasó con todo. El Almodóvar se comió los cagados. Se llevó todo, película, director, actor, actriz, todo. Se llevó todo. Todo. Y la verdad es que a mí no me gustan las películas tan tristes porque... Es verdad, tú... Yo no, a mí no tú me dijiste gustan. Que no te gustan las películas. A mí no, tristes, cuando son tan tristes no me gustan, pero... Está solo por el rebustillo este del teatro de batalla, porque esto sí es teatro de batalla. O sea, voy a un pueblo... A mí esto me ha pasado, ¿no? Ir a un pueblo... Sí. Y enfrentarte a lo que se haga en ese pueblo, ¿no? Yo me acuerdo de una función en la Almolda... Mañón Almonda. Reunión de mujeres de... Cursillos de mujeres de la Almonda. Todas borrachas después de comer. ¡Ah! Sala ahí a hacer la función. Pero, no, llevábamos un cabaret. Esperaban un striptease, ¿no? No, llevábamos un cabaret, sale el maestro de ceremonia del cabaret. Hola, ¿qué tal, pueblo? ¡Sácate la chorra! Sí, sí. Las cosas pasan en los pueblos. Y solo por este regustillo de teatro de batalla, a mí me mola un montón. Yo una vez estuve en la fiesta de la Almonda. Pues la Almonda es un pueblo duro, ¿eh? Duro, sí, sí. Yo he estado cuatro veces en la Almonda, es un pueblo muy duro. Yo he estado una en Toro Alto. Es que está alto. Yo se ve desde la autopista, se ve. El pueblo. Bueno, pues ahora vamos otra vez al cine yankee. ¿Vale? Los americanos. Sí. Mm. Con una peli de Ronald Emmerich, ¿pero qué decís? ¡Toma ya! ¿Están borrachos? ¡El hombre de los desastres! ¿Cocine Menor? Pues sí, el Ronald Emmerich hizo en el 2011 Anonymous. Sí, que además, tú buscas Anonymous y te salen los de la careta esta. ¡Anonymous! Claro. ¡Anonymous! ¿No creo que hay una película que es Anonymous? Acá de mujeres Esteban, sí. Pues el Ronald Emmerich lo conocemos por Independence Day. Sí. 2012. Sí. Cuida que se destruye el mundo. Ten cuidado con los marcianos. Independence Day. Todas estas mierdas de películas. Godzilla. Todas son de destrucción masiva. Y el mundo se va a acabar. Sí. Y entonces dijo un día, estoy harto de hacer películas de desastres. Voy a hacer una de William Shakespeare. Venga, a ver. Cago en la mar. Pero ah, como soy tan hijo puta, voy a hacer una de William Shakespeare con la teoría de que William Shakespeare no escribió sus obras. Que vale. Esto es una teoría real. O sea, esto, sí, sí. Prácticamente desde que murió William Shakespeare, está la teoría de que no fue que escribió sus obras, ¿no? No, no. Hay varios candidatos, el más importante es el Francis Bacon, este filósofo, sí. Y tal, es el más que todo el mundo dice, seguro que fue Francis Bacon, que escribía muy bien. Porque el William Shakespeare, la verdad es que era un poco... Analfabeto. Analfabeto, sí. El auténtico William Shakespeare era un poco analfabeto. Era analfabeto del todo. Es más de pueblo que todo de la Molda. Bueno, esta película es de Ronald Emmerich, como hemos dicho, y los protagonistas son el Rice Ifans. Sí. El actor inglés, este delgadillo alto. Sí. Vanessa Redgrave. Hombre. David Toulis. Sí. O Derek Jacobi, que sale haciendo como de... ¿Cómo se llama? De narrador. Todos conocemos a William Shakespeare, el escritor más famoso de todos los tiempos, autor de 37 obras teatrales, y sabemos por qué estamos hoy aquí. Pero ¿y si les dijera que Shakespeare jamás escribió una sola palabra? cambiar el mundo con palabras. Ninguno de tus poemas ni obras teatrales llevará jamás tu nombre. Prometedme que mantendréis nuestro secreto a salvo. Como habéis visto, ya te plantea que William Shakespeare no escribió sus obras. No. Entonces, en esta película se centran en eso, ¿no? Nos cuenta un poco la figura de Shakespeare, pero vista a través de los ojos de otro de los posibles autores de las obras de Shakespeare, que es el Edward de Vere, que fue el conde de Oxford, que a este lo apoyan la mayoría de los autores de teatro y los dramaturgos y tal, o sea, la gente del teatro, apoya que fue este el tipo que escribió las obras, ¿no? Porque este tipo sí que era poeta, hacía obras de teatro, escribió alguna obra de teatro y era mecenas de varias compañías teatrales. O sea, ah. Y llevaba producciones de teatro por varios teatros de Londres, ¿no? Y aunque parezca una película, pues todo el mundo decía, es que esto es una mierda, porque mira tú, se mete con el Shakespeare, que hijo de puta, tal cual. Por lo menos la ambientación es una puta pasada. Encima sí. Está rodada, es una atmósfera muy oscura, muy, muy tenebrosa. Así como el Shakespeare en Love era todo, ¡ay, qué color, sí, qué bonito! Sí, era todo, sí. ¡Qué bonito era Londres en el siglo XVI! Mentira, Londres era una puta pucilada. Era una cloaca asquerosa. Olía fatal. Y en esta película sí que te muestra un poco eso, ¿no? Esa puta cloaca y eso de los secretos de, oye, toma, lleva esta obra, pero que no sepan que te la he dado yo a ti. No. Lleva la oculta en el caballo. Me cago en la mano, métesela en el culo o algo. Todo esto sale en la película, ¿no? Y está muy bien. A mí me gusta un montón por eso. Y por las actuaciones que tiene el tipo este, el Ray Sifans, es un tío que actúa que te cagas. Yo no sé cómo no le han dado un papelón ya en su carrera. Ha hecho siempre de Mindun, de películas de... A ver, ¿cómo lo has dicho? ¿Cómo lo has nombrado? Sí, no sé cómo se nombra. Ray Sifans, algo así, ¿no? Ah. Ray Sifans. O sea, es que ese rubio delgado alto... Sí, el alto este. Que salía... Había una película que salía siendo la chorra. Vale, ya. ¿Salía cómo? Salía en Nothing Hill. Nothing Hill. Vale. Salía siendo la chorra. ¡Eh, osa! Sí. Lo han usado un poco como... Pues eso. Como mal, ¿no? Y en esta película la verdad es que brilla el tío. Y no sé qué más. Pues salen muchas cosas del teatro a través de la época de Shakespeare, que también mola, ¿no? El tipo de... Cómo ensayaban, cómo hacían las obras, cómo se comportaba el público, que también es muy importante, ¿no? Aquí salen varias cosas de cuando tiraban las lechugas, estas mierdas. Eso también es muy, muy de la época. ¿Es recomendable, pues? Yo sí la recomiendo verla, sí. Sí. Vale. Es Anonymous, pero vale. No la de los... No, eso no es... No la de los piratas Anonymous, ¿eh? No. Anonymous de Roland Emmerich. Emmerich. Que cuando quiere hace películas que se dejan ver. La de 2012... Hombre... Es mala en todo. Y dependes de ahí, está bien. Sí, pero luego hay... Jo, la de 10.000 antes de... Esa sí que es una basura. Tenemos un podcast de esa. No, eso es basura infecta. Sí, sí. Qué mala. Este tío... Con... Es que es alemán, tiene un poco... Emmerich, cabrón. Bueno, y ahora para acabar vamos a traer un clásico. Peliculón. Indiscutable. Ser o no ser. ¡Bien! Derner Lutschwitz. Creo que es la mejor película de todas las que hemos hablado. Con sí. Carol Lombard. Sin ninguna duda. Jack Benny. Robert Stark, sí. Félix Brassard. Esto no digas eso porque solo se conoce a Carol Lombard. Carol Lombard. Todos estos en su época serían muy famosos, pero ahora no sabemos ni quiénes son. Ni falta que hace. Bueno, la peli se estrenó 2 meses después de que su protagonista, sí. Carol Lombard, muriera en un accidente de avión. Sí. Bueno, que esta era la mujer del bigote, ¿no? Del Orejas. Era la novia del Orejas. De Clark Gable. Y entonces, pues se fuera Carol Lombard de gira por Estados Unidos a vender bonos para el ejército norteamericano. Y en uno de esos vuelos, pues estrelló el avión y se murió la Carol Lombard. Ajá. Por la patria, se murió por la patria, vendiendo bonos. Bueno, y después de. Dedicar ahí un monumento o algo, ¿no? Son tan patrióticos. Carol Lombard. Hombre, que mejor que te vendan los bonos a alguien conocido que no a un desconocido, ¿no? Claro, los usaban de eso, de propaganda. Ajá. Y después de la muerte de Carol Lombard, pues el Oreja se cogió tal depresión que se quería morir. Y se dedicó a todo, a intentarse suicidar, al alcohol, a fumar, a beber, como un loco. A ¡Para el whisky! Bueno, whisky, sí, sí. Bueno, después de estas simpáticas palabras, esta simpática historia... O sea, se murió Carlos Lombard y el Clara Ivonne se hizo alcohólico. Si nos hubiéramos tocado Lombard, nos hubiera hecho alcohólico. Claro. Ya te vale, Carol. Bueno, esta, vamos a hablar de Ser o no ser, que es una de las mejores pelis satíricas del nazismo. Bueno, yo conozco esta y la del Gran Dictador. Esas son las... A que me vengan a mí a la cabeza. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en Ser o no ser, Hitler, pues vemos cómo ha invadido Varsovia. Sí. Y bueno, el profesor Sileski es un espía al servicio de la Gestapo y está a punto de entregar una lista con el nombre de los colaboradores de la resistencia. O sea, ¿vale? Es un traidor a su patria. Claro. Un traidor. Hijo puta. Josef Tura, actor polaco, interpreta a Hamlet. Sí. Y es esposo de María Tura, también conocida, es una muy conocida actriz. Y bueno, esto intentará evitarlo, ¿vale? Con la ayuda de los actores de su compañía, se hará pasar por el cruel coronel Erhard y por Sileski para entrar en el cuartel general de las SS, ¿vale? Ajá. O sea, además, básicamente esto es una compañía de teatro que se disfrazan de nazis y se hacen pasar por ellos para que conseguir esa lista. Creo que lo que es muy bueno que el tipo este, el Josef Tura, está interpretando a Hamlet, ¿no? Entonces, sí. La mujer, sí, la mujer se ha liado con un soldadete. ¡Ay, qué majo es este soldado! Con un piloto, sí. ¡Qué majo que eres! Y entonces dice... Mira, cuando mi marido empiece con el discurso de ser o no ser, sí. Tú vienes a verme que tiene ahí un cuarto de dando la chapa y nos damos aquí el lote. Entonces, claro, cada vez que hace la función ser o no ser, hay uno que se levanta. Perdón. Si no se levanta y se va. Es verdad. Y hago la mano, entonces, claro, se va a dar el lote con la otra y acaba la función del tío. ¡Me cago en la puta! Hay uno, justo me pongo a decir el ser o no ser, que es lo mejor de la obra. Sí. Y el hijo puta que se levanta. Sí. Y todas las funciones igual. Me cago en la puta, como me lo encuentro, lo mato. Claro, y se piensa que ya es mal actor. Y que, claro, que hay una crisis y tal. Que una está en crisis de identidad y el pobre hombre. Y entonces, claro, este piloto con el que se está liando su mujer es el que está en la resistencia y dice: pues tenéis que hacer todo lo posible por conseguir la lista del hijo puta este y tal. Cuando se entera el marido: ¡ah, hijo puta, te voy a matar! Y la otra: ¡ay, no lo mates! Haz esto por mí, consígueme la lista de... Y claro, el otro que se cree, el mejor actor del mundo, es un chuleta. Es un chulo, sí, es un chulo. Y dice: ah, no os preocupéis, yo voy a solucionarlo todo. Me disfrazaré de... me disfrazaré del coronel. Se disfraza del coronel y fracasa. Pues ahora me disfrazaré del, sí, del científico. Y fracasa. Y encima casa. La compañía de Sirena 1, que es un doble de Hitler que te sí, casas. Sí, es doble de Hitler. Que empieza la película, sí, que eso es brutal. Cuando sale de Hitler, que están todos: ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Sí, sí, y está, sí. ¡Heil yo mismo! Es divertidísima. Es brutal. Esta película es genial. Divertidísima. Se nota mucho que luego el Billy Wilder, bueno, el Lubitsch, que es el que dirige esta peli, fue el maestro del Billy Wilder. Sí, el humor es muy, muy parecido. Muy Wilder. Sí, es muy Billy Wilder. Además, eso es todo... Se centra todo en los equívocos de las cosas, ¿no? Pues se van equivocando continuamente y... Ay, pues yo te confundo con tú y contigo y tú conmigo. No pero sé que qué. Los diálogos son muy buenos. Sí, claro, sí. Son graciosos. Y tiene momentos, eso, delirantes total. Y hay que decir que también está inspirada en una obra de teatro. No sé si la obra de teatro se inspiró en la película o la película en la obra de teatro. O sea, no. Yo sé que la obra de teatro la he visto ya un par de veces. Sí, más el año pasado. El año pasado vino el de Camera Café. El Camera Café no, el... Joder, el ¿qué es? El presidente de la comunidad, ¿cómo se llama este? También. Y José Luis Gil. Y José Luis Gil. Y también es un actorazo con algo pino. Y también salía el de Camera Café, ¿no? ¿Salía de Camera Café? Sí, yo creo que sí. No me acuerdo. Yo sé que salía este y la... Que la sale en eso del gimnasio. El gin toni ese. Ah, sí, es verdad. Sí, salía este. Vaya mierda, soy el gin toni. Pues la obra de teatro, si va por vuestro pueblo o vuestra ciudad... Sí, sí. La tenéis que ver, que también es buenísima. Sin ninguna duda. Muy buena, se lo sé. Nos ha gustado mucho, Picaraza. Pero te has dejado un mogollón de pelis. Joder, ¿qué más que soy? Nos van a mandar un montón de mensajes. Mira, ya sabía yo que me ibas a decir. Sí, sí. Es que has hablado de 10 películas que son una puta mierda. Tenemos la centralita bloqueada de todas las llamadas que están haciendo. Mira, que yo sé, dejado. Yo sé que os hemos dejado además películas que hablan de otro tipo de teatro, que mola un montón, como por ejemplo el Teatro Callejero, que tenemos una película buenísima que es española, de Achero Mañas, que es Noviembre. Sí. Que nos narra las historias de un teatro callejero total, que son unos mimos de calle y hacen una función revolucionaria, que también está muy bien, que la podéis ver. También os hemos dejado unas películas que hablan de un género totalmente teatral, que son los musicales. Sí. Aquí tenemos una que es genial, que es A Chorus Line. Chorus Line. Chorus Line del... El que habla un poco, ¿no? No, Michael, esta es la de... Michael... ¿Cómo se llama? Michael, el hijo de Kirk. Michael Douglas. Ah, Michael Douglas. Sale Michael Douglas. Yo te aconsejo otra. ¿Cuál? All That Jazz. Oh, sí, esa te lo iba a decir, que esa está basada en Bob Fosse. Sí, Bob Fosse. El personaje central es un personaje auténtico. Sí, está basada en su tipo de vida, ¿no? Sí, además se murió de eso. Sí, además... Sí, la película sale como muere. Sale como muere y todo. Está muy bien. Y esa película también está muy bien. O otra que ha sido un éxito, bueno, fue un éxito hace unos años ya, sí. Que es Los Productores. Los Productores, sí. Que es un película que te cagas, que te ríes un montón. Y también estaba en la época, o sea, mezcla un poco cosas de los nazis, es un poco... Sí, Los Productores. Porque sí. El autor de la obra es un nazi. Es un poco también una comedia de estas de equívocos, pero encima basada en cómo montar el musical de Broadway y cómo unos tíos ruines, hijos de puta, se quieren forrar. Sí. Pero no quieren forrarse, lo que quieren es... cobrar el seguro porque la obra es un fracaso y al final la obra es un éxito. Sí. Entonces, es todo ahí. Está muy bien. La de Los Productores es del... ¿De quién? Hicieron un remake hace poco, pero la original sí, es del Mel Brooks, ¿no? Es del Mel Brooks. Que la de Mel Brooks sí que es mucho más... La estética nazi está mucho más presente. Ahí sí que sale la obra, sí que salen los nazis a tope. Sí. Y luego hicieron una que estaba... Esa es la segunda... La que hicieron hace poco, que estaba el Matthew Broderick... La... El inspector Gache. Alan Matruman. Sí, Alan Matruman. Matruman. Está muy bien también. Muy el divertido. Nathan Lane. Y el Nathan Lane, sí. Esa es muy divertida también. Dale, Gaya. Y bueno, luego tenemos un montón de películas más que si os gusta el tema del teatro, de cómo se hace una obra teatral, verlo en el cine, pues podéis ver Balas sobre Broadway, sí. Actrices, Los pájaros de papel, El misterio de Wells, que es una misterio de la época medieval. Los Abajo Firmantes, que eso está es Argentina, creo que es. Sí. La de Belleza Prohibida, que también es de la época del teatro de William Shakespeare. César debe morir. La Corte del Faraón, que es otra española musical. Sí, sí. Que esa también es un despiporre. Looking for Richard, que es una que hizo Al Pacino, que es como monta Ricardo III. Sí. Y esta está muy bien, es muy interesante. Sí, porque... Estoy a punto de meterla porque a mí me gustó un montón. No, pues ya se la he metido. A mí me gustó un montón esta. A mí esta me gustó. Looking for Richard. Además es muy de... No la metí, ¿sabes por qué? Porque es muy de Al Pacino. Es muy de Al Pacino. Y Al Pacino es un fumado. Está muy sobreactuado. Sí, Al Pacino está muy fumado. Para una vez que lo hace de gánster. Y luego hay dos que os recomiendo un montón que veáis, que estas a mí son de las que más me gustan. Las había metido, pero no he querido meterlas porque en el guión no me salían bien. Que una es Éxtasis, de... Sale el Javier Bardem haciendo protagonista. Javier Bardem, sí. Que sale el Federico Lupi, que hace del director teatral, que es el padre supuestamente de Bardem, pero en realidad es padre del Daniel Guzmán. Sí. Es un triángulo ahí... No es amoroso, porque no es amoroso. ¿Y qué tiene que ver con el teatro esa peli? Que no me acuerdo. Pues que era el director de teatro. Él está montando... ¿Cuál está montando? Vale, no. Él está montando una obra de teatro. Y coge a su hijo, cree que es su hijo el Bardem, y coge a su hijo... Te va a ser un actor que te cagas, tal cual. Y va un poco en torno a ese mundillo teatral, ¿no? Y está vale. A mí me mola un montón. No me acuerdo, me gustó en su momento cuando la vi. Pero a mí me gustó un montón. A mí... Bueno, y la de Todo sobre mi madre en Almodóvar también se ve así. Sí, también se ve algo del mundo del teatro y yo también. Sí. Que hacen la de un también llamado Deseo y tal. Te deseo. Ahí también tiene pinceladas del teatro. Sale de cómo se hace la obra y todo. Y luego otra que os recomiendo un montón, aunque no es tan teatral, que es Miss Henderson presenta. Que esta es una película de los años 20, sí. De una mujer que tiene una especie de cabaret, y la gente que va entrando en el cabaret y va, oye, tú vas a tener un número que va a ser la polla. Y esta película es muy divertida, está muy bien, y es muy de años 20, pero de verdaderamente los locos años 20, ¿no? Salen ahí pues los cabarets, creo que está ambientada en Londres, y es un poco todo el meollo ese del Isen londinense, y mola un montón. Muy bien. Yo voy a recomendar la del Cisne Negro, que no es una... Bueno, sí. No es una obra de teatro, es una ópera o algo así, ¿no? Es una ópera. De danza, o ¿cómo es eso? De danza. El baile de los cisnes, ¿no? Sí, está muy bien esa peli también. Da muy mal rollo. Y da mal rollo que te... El Aronofsky es... El Aronofsky es un zumbao. Mal rollo. El Aronofsky. Y luego también es hay una peli del Woody Allen, que no es teatral, pero utiliza... elementos del teatro, la de Poderosa Afrodita. Poderosa Afrodita. Sí. Entre, va a contar, es una, la historia griega de Afrodita contada así teatralmente con máscaras y tal. Sí, ahí sale muy bien lo del teatro. Explica griego. Una cosa y luego empieza la historia normal, ¿vale? Y así, vale. Cada acto de la obra, pues van saliendo. Salen las son las, una representación. Sí, sí, no me acuerdo cómo era eso. Que sale las tipas, el típico teatro griego con las caretas puestas, las tipas y tal. Las tipas. Contándote la historia de. Y luego también el Woody Allen ha hecho muchas con el teatro así un poco también de por medio. La de Misterioso Asesinato en Manhattan también, el culmen sí, de. Sí, también estaba en un teatro. El culmen de eso está en un teatro. O sea, siempre coge muchas cosas así. Muy bien. Que pasan en los teatros. Pues nada, seguro que nos golpeamos muchas más. Sí, seguro que luego decís, te has dejado. Ahora, y cuando apaguemos el micrófono. Mira, mandáis para el email, nos mandáis un correo y decís, no habéis hablado de esta y yo quiero hablar. Pues, habla tú. Hablas, haces un podcast y hablas. Ah, mira, también están, podríamos abrir otra categoría, vale. De estos de cómicos, vale, que hacen monólogos. Sí. En antro, ¿sabes? Pues yo qué sé, el. ¿O qué sé yo? Sí, la del Man on the Moon y estas mierdas de películas. Ah, sí. El Man on the Moon, sí. Ah, también hay una que está muy bien, que también sale. No sale el teatro realmente, pero es la de. ¿Cómo ser John Malkovich? Ah, ese sí. Creo que. Mueve los twitters y tal. ¿Cómo ser John Malkovich? Sí. Es que, es que te pones a pensar y hay un montón. Pero bueno, para otro día hacemos otro programa de lo teatro. Que acaba de venir una. Venga, dila. La última. Es una escena que me gustaba mucho de crío. Salía en el Hotel de los Fantasmas. Es una película mala, casi de serie B. O sea, ¿La de Abbott y Costello? No, creo que se llama el Hotel de los Fantasmas. Salía la rubica de Blade Runner, ¿vale? La Daryl Hannan. Sí. El de Loca Academia de Policía, el protagonista. El Maloney. Sí, sí. Bueno, el protagonista. Gutenberg. El Steve Gutenberg. Y estaban ahí en el hotel y había unos fantasmas y tal. Sí, sí, ese hotel de fantasmas, sí, sí. Y va a ir representando una función de teatro, pero que con todas estas tramoyistas, todas estas. era una especie de barco que con unas olas tal. Y de repente empieza a salir agua de verdad, sí, pero unas olas gigantes. Y esa escena está genial. Y ya está, era esto básicamente. Ala, que representan esa escena. ¿Nos ha gustado? Sí. Nos vamos a Vincent Price. ¡Venga, Vincent! Hola, amigos de Podfirma. Aquí tenéis a vuestro amigo Vincent Price. Y bueno, vosotros un poco conocéis mi situación. Yo vivo aquí aislado en el castillo de los Cárpatos y la verdad es que es muy difícil encontrar una mujer que quiera venirse conmigo a vivir aquí. La verdad es que no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Entonces, con esto os he dicho todo y no os he dicho nada. El tema del programa de hoy, ¿de qué va? Pues sí, es un poco fetichista, lo reconozco. Sobre muñecas hinchables. Y es que, bueno, hay muchas películas a lo largo de la historia que han tratado el tema de las muñecas hinchables, que han sido de una u otra manera protagonistas de las películas, tanto en nuestro cine nacional como en el internacional. Y por ello os he cogido cuatro ejemplos de cuatro películas que a mí particularmente me han gustado, me han resultado simpáticas. Cada una tiene un tono, unas son de amor, otras son comedia, hay incluso drama, hay de todo. Se trata de diferentes puntos de vista este tema, pero bueno, al final una muñeca hinchable es protagonista indiscutible de cada una de ellas. Bueno, la primera película es una producción, si no española, porque es una producción francesa, está dirigida por uno de nuestros mejores directores, que es Luis García Berlanga. La película es Tamaño Natural. Es una película de 1973, la década esta que nos resulta tanto, bueno, tantas veces, bueno, que te pones a verla y la verdad es que choca mucho, porque es una época que a mí me resulta bastante complicada de ver. Me rechinan mucho muchas cosas, el vestuario y muchas otras cosas, pero la película esta es interesante. Está protagonizada por Michel Piccoli, que es un actor que hizo muchísimas películas en Francia en aquella época. Y bueno, hay algún actor también español, como Manuel Alexandre, tristemente falleció hace unos años, todos lo recordamos como por las últimas películas, los que sois de mi década, probablemente de Parchís, que hacía del abuelo. Bueno, y también sale Amparo Soler Leal, o sea que no es una película española, pero bueno, casi como si lo fuera. Es un hombre, y la historia nos habla de un hombre que es el protagonista, que bueno, que tiene todo en su vida, tiene un buen trabajo, tiene una buena mujer, y de repente adquiere una muñeca hinchable. Él piensa que es perfecta, porque la verdad es que ni le molesta, ni tiene enfermedades, ni envejece, pero bueno, poco a poco va descubriendo que no es oro todo lo que reluce. Y bueno, descubre que la muñeca pues también tiene ciertas debilidades. No os digo más, es una película muy simpática y bastante sorprendente, sobre todo por la época. Como comprenderéis, en aquellos años directamente no llegó a España por el tema de la censura. Pero bueno, es bastante simpática de ver. La siguiente película, después de esta de tamaño natural que os he hablado, es Airdoll. Aquí nos vamos a casi hasta las antípodas, nos vamos a Japón. Es una película muy moderna, es de 2009, está dirigida por Hirozaku Koreeda. Probablemente, bueno, yo creo que os he hablado de este director en alguna ocasión, para mí es interesantísimo, probablemente es el director japonés vivo más interesante de los que hay, tiene grandes películas como puede ser De tal padre, tal hijo, Nadie sabe, bueno, tiene unas cuantas películas, Afterlife, y es muy muy interesante. En este caso vemos la perspectiva es totalmente diferente, porque no es desde el humano. Hay un hombre que vive en un piso en Tokio, que tiene una muñeca hinchable, y un día, tampoco sabemos muy bien por qué, esa muñeca hinchable cobra vida. Sale a la calle, casi cobra rasgos humanos sin perder parte de su artificiosidad. Y bueno, y sale a la calle y se enamora de una persona normal. Una película sorprendente que nos hace pensar. Esta ya es más en tono romántico que la anterior. Y bueno, ya os digo, es muy muy interesante también. La tercera película que os hablo, ¿cuál es? Pues aquí nos vamos a Estados Unidos. Siempre ya sabéis que de una u otra manera, pues el cine imperante, el cine que más produce es el cine norteamericano. Pero bueno, esta no es una producción de Hollywood, es una producción independiente, de cine independiente americano. Es una película de 2007, dirigida por Craig Gillespie. Y bueno, está protagonizada, y esto sí que es sorprendente, porque os va a resultar muy chocante. En aquella época, en 2007, no era tan conocido, desde luego, como ahora. Está protagonizada por Ryan Gosling. Ryan Gosling es un chico muy introvertido que vive con su familia. Y su familia, viendo la soledad y viendo su situación, un día le compran una muñeca hinchable por internet. Se lo compran en concreto su hermano y su cuñada. Está muy bien la película, porque vemos cómo la familia entiende su problemática y le va siguiendo la corriente. La tratan como si fuera una persona normal. La primera película de la que os hablé es desde la perspectiva del hombre. La segunda, la perspectiva de la muñeca. Y aquí es curioso, porque es la perspectiva más que nada de la propia familia aceptando el problema y tratándola como uno más, a la muñeca hinchable. Una película muy curiosa y muy muy fácil de ver. Os la recomiendo también. Y la última película de la que vamos a hablar hoy, bueno, es una película ya puramente española, es del 73, está dirigida por Pedro Olea, se llama No es bueno que el hombre esté solo, y está protagonizada por nuestro polifacético José Luis López Vázquez y también por Carmen Sevilla. Tristemente, todos sabemos la situación en la que se encuentra ahora mismo Carmen Sevilla. Desde aquí un recuerdo para ella. Bueno, en este caso vemos, es una situación bastante parecida. Es Martín, un hombre que vive solo y tiene una vecina que tiene una hija. El hombre está con una muñeca hinchable y esas son las típicas cotillas que todos tenemos en... Bueno, yo no, porque ya sabéis que vivo solo. Pero todos tenéis en vuestras comunidades o en vuestros vecindarios. Y bueno, poco a poco van entrando en su vida sin que él lo sepa, sin que él lo consienta. Y bueno, aquí ya es una película que cobra un tinte dramático. No os digo más. Bueno, y esto, siendo este un tema inusual, espero que os haya gustado por lo particular. Y probablemente, si investigáis, hay muchísimas más películas. Yo conozco alguna más, pero bueno, os he traído estas como muestra de este tema. Espero que os haya gustado hoy el espacio y un abrazo de vuestro amigo Vincent Price. Estás escuchando Podcinema. Cinema y la asociación de Cualquiera gana un puto festival de Sundance y a los directores que lo ganan se la Sundance presenta Alerta Spoiler. Hoy, cosas que no viste en el final de Crepúsculo. Joder, Edward, vaya tupé que te me gastas. Pareces John Travolta. ¿John Travolta? Pero si podría ser mi tataratataratataratataratata... ¡Sasa! Nieto, aunque he bailado cosas parecidas hace 300 años. ¡Trueno! Bailaba una especie de mayonesa que está cortada ya, claro. ¡Qué raro eres, Edward, pero de cojones! ¡Vela! Os voy a hacer una foto aquí en el baile para el anuario. ¿Te molesta? Madre mía. Joder, Velans, echa la puta foto ya. Hostia, no le preguntes nada a Velans. Vale, vale. Yo soy su relaciones públicas. Ok. Yo soy su relaciones públicas. No tienes tú que preguntarle nada a Velans. ¿No ves que es más indecisa que Hamlet echando dos apuestas a los euromillones? Déjala en paz ya, coñons. Perdón, Edward, perdón. Ni perdonite ni perdonotons. No le preguntes nada a Stans. Que pa' cuando ya se haya decidido estamos en amanecer unons. Con todos los percales en los altons. A ver, chicos, sonreír. Edward, quizás no debería sonreír. No estoy segura de... ¡Sonríe ya y calla, putans! ¡Joden! Vale. No... ¿Pero qué pasa aquí? No... ¿Qué ocurre? No entiendo qué ha podido pasar, pero... Edward, no sales en la foto. Joder. Estos cabrones de eBay. A ver si me han mandado papel higiénico y estoy yo aquí haciendo fotos a lo loco. Tú tranquilo, Hostens. Vale. No desfallezcans. No. No es tuya la culpans. Bueno, pero joder. Mírame a los ojos. Voy. Tú sabes perfectamente lo que yo soy. Sí. Tú lo sabes desde el primer día. ¿Ah, sí? Si exprime un poco en tu cerebrito, lo sabes. Mírame a los ojos. Ya. Dime lo que sois. Edward, ¿no? No. Dime lo que sois. Dímelo. Pues... Dime lo que sois. Vale. Gilipolla integra. La cámara no tiene capturadora de gilipolla integra. ¡Joder! ¡Lo que me ha costado, Eduardo! ¡Eso no es eliminado! ¡Es el final de Crepúsculo! Velans, me encanta bailar contigo, pero... Eduard, espero... espero no haber hecho nada que yo... No... Vela, para, Jans. Cada vez que te escucho hablar lo tengo cada día más claro. A ti lo que te hace falta... ¿Qué? ¡Es pegar un par de polvons! Pero, sí, eres tú que... Edward, tú no quieres... Hombrens, viendo el percal, hija de mi vida, entre preliminares y dudans, ¿qué puede durar un polvo contigo? ¿9 años? No sé. ¿Me sale más rentable hacerme un pajote vampírico? ¿Un pajote vampírico? ¿Y eso en qué consiste, Edward? Yo te lo explico. Pajote vampírico. Sí. Visitarte por las noches y metértela en el picons. y por eso me despierto con los labios cortados y otras zonas de mi cuerpo congeladas. Joder, con congeladas. Pues puede ser. Cojones. Tengo entre las piernas una estalactita XXL, fría como el temp. Anons. Y por cierto, mi padre es doctor. Sí. Cuéntale lo de los labios. Pero si me estás hablando de los de la boca, yo no he sido un... ¡Ese no has eliminado! ¡Es el final de Crepúsculo! Edward, estás tan blanco. No te joden. ¡Hablo la puta Wendy Houston! Ahora, en serio, de una vez por todas quiero que me conviertas en vampiro y vampira. No sé qué es, cómo se dice. Vela, no me jodas otra vez con lo mismo. Si ya eres insoportable de normal, ¿para qué coño quiero yo aguantarte en la eternidad? Porque yo no podría estar sin ti. Pero yo sí sin tins. Yo sí sin tins. Bueno. Además, eres mutontans. Mutontans, Velans. Lo mismo te da por asesinar a gente inocente y descubres a los Cullens, conocidos mundialmente por sus culturas arraigadas en el pueblo. ¿Asesinar? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Ser vampiro no es algo así como... ser Batman? ¿Eh? ¿Eduard? Bueno, Edwitar, vamos a dejar reposar esta conversación. Sí. La Virgen del Poder. Y ya la recuperaremos después de que te mueras. Escenas eliminadas al final de Crepúsculo. Velans, me encanta bailar contigo, pero es que... ¿Qué pasa, Edward? ¿Qué pasa? No quiero hacerte daño. Y la verdad, tienes una buena hostia. ¿La tienes? Si te molesto mucho, puedo... ¿hacerme la muerta o algo? No, mujer, ¿para qué vas a hacerte la muerta? Ya lo harás más tarde cuando hagamos el amor. Ajá. Diosa de la pasión. Vaya chazo. En fin. Me voy del baile, me voy de aquí, me voy de Forks. No. Porque está hablando con mi hermana la colgada que ve las cosas del futuro. ¿Qué te ha dicho? Y me ha dicho que te va a venir la reglanza. No te vayas, Ed. Si quieres me la corto con un remedio natural. No me joda, eso nunca funciona. ¿Qué remedio natural? Cortarme las trompas de Falopio con un cúter. No lo hagan. Zasca. No podré soportarlo. ¡Ay, qué rico dulce vino de chumino, golosón! ¡Ay! Cuando me pongo así, mis novias me llamaban el mallorquín. ¿Por qué te llamaban el mallorquín? Porque chupaba y comía toda la sobrasada hasta dejar únicamente la piel y la cuerdecita. ¡Escenas eliminadas al final de Crepúsculo! Edward, ¿puedes decirme la verdad? Lo de que seas vampiro es mentira, ¿no? Lo de la purpurina es porque... eres... eres... Drag Queen. ¿Ya estamos otra vez, Velan? Sí. ¿Ya estamos otra vez? Es que algo huele raro. En estas tardes de que te aburres. Sí. Y empiezas a sacar conclusiones, idiotas. Perdón. ¡Moco humanos! Perdón. ¿Otra vez? ¿Ya estás haciendo que me arteren? No. Mira, estás insinuando, sí, que el puto Lord de las tinieblas es un drag queen. ¿Tú? No, yo... ¡Puta niña tartajan! No, no. ¿Que me hablas como si se te taponaran los oídos en un avión a cada segundo? ¡Tú a mí! No. ¡Reina del me tiraría un lobo indio aunque estuviera mojado y comiera de lata! ¿Me llamas drag queen? No. ¿Tú a mí? No. Teniendo un padre con bigote de Mauricio Colmenero, sabiendo que en la vida real pierde más aceite, no, que el camión del Coipe Sol. Tranquilo. ¿Tú a mí? ¿Tú? Edward. ¿Que tienes una tropa de amigos cutres? Yeah. Escritos por una escritora de mierda. La fea, la fotógrafa, el que se te quiere follar, el chino, el tonto, y luego tú, el personaje que se aburre, el personaje que se aburre a mí y a todo el mundo, el personaje al que le raparías la cabeza solo para ver cómo llora, la idiota del reino de los frikis con sueños utópicos de comerme los huevos, a mí, un señor de 400 años de antigüedad. Tú, a mí, vienes a Kings, al puto amo de los vampiros, rectifico, al puto dios de los vampiros, que Tom Cruise se hace pajas con mis fotons, sí. Vienes tú a mí y me dices, ¡eres drag queens! ¡Eres drag queens! Así que vela, discúlpame, pero esto es la Gotans, no, que colma ya el vaso. Si me quieren, sí, aceptarás que te envíe. No, Edward, no. Directans. No. ¿A dónde? No me hagas decir esto, verdad que yo te quiero mucho. No me dejes, Edward. Por fin te lo voy a decir, todos estos tiempos. No te vayas. Cállate. Todos estos tiempos queriendo decirte esto. Y ya por fin te lo voy a decir. No. Aceptarás ahora, si me quieres, que te envíe. No te vayas. Directans. ¿A dónde? Al backstage de mi camerino y tener pase VIP para todas mis funciones. ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Quiero! ¡Yahoo! Y esto es todo por el momento. Seguramente que hubo otros finales alternativos, pero nosotros no los hemos visto. Y ese es el kit de la cuestión. ¿O no? Sí, Michael. ¡Ay, habéis visto el chiste con el kit y el de la madre que me parió! Más alerta spoiler en el próximo Pop Cinema. ¿O no? Porque últimamente estamos de un vago que yo no sé qué nos está pasando. ¡Ay! A ver si ahora que están las donaciones estas del iVox... ¡me hacen rico! ¡O algo! ¡No sé! ¡Un imperdible! ¡Me hace ilusión! Seguiremos en contacto. Contacto con Ventinon Bonnen. ¡Que tenemos email, picarazo! ¡Tenemos email! ¡Sí, tenemos email! ¡No, pues nada... dale de caña, Eduardo. Los emails. El Chema. Chema. Chema Navarro. Venga. Hola, Chema. Dice, hola, chicos, me llamo Chema y soy de Valencia. No me lo puedo creer. Con la tontería, os llevo escuchando ya 4 añazos. Os encontré buscando documentales en el iVoox. Y eso. Y ahora es, que estoy escuchando el Pelis con Chicha del Quinto Elemento, me ha venido a la cabeza. Sí. El hombre que pudo reinar, ¿ya ves tú? Esa es ¿qué un peliculón? ¿Qué asociación de ideas? Es un peliculón. Dice, sé que es una peli vieja. Que esa es la de Sin Connery, ¿no? Sí. Ah, pues eso. Un peliculón. Peliculón. Y el Michael Caine. Sí, Michael Caine. Nuestro amigo Michael Caine. Me dice, sé que es una peli vieja, que tendréis mucha gente por delante y todas esas mierdas, pero os lo dejo caer. ¿Qué coño? Os lo estoy diciendo directamente. Quiero un pelos con chicha del, pues un pelis, del nombre que pudo reinar. Pues ya vale. Está. Bueno, pues ya le contestaste y todo, ¿no? Sí. Pero lee la portata. Dice, portata. Aunque sea de Valencia, sí. A mí lo que me apetece es conoceros y visitar los estudios Palacio. Así venga, que, venga. Si decidís que este film lo merece, pillo el coche, el tren o la burra y me planto allí. Que los jalaibuchos son más baratos. Pues me parece estupendo. Te mandamos el avión de Pocinema. Esperamos que... Sí, te mandamos el avión. Nos dijo Abraham que teníamos lista de espera para 2 años. Si no fallamos, porque sí, fallamos. Últimamente que está la cosa un poco difícil, ya lo siento. ¿Verdad? Así que Chema... paciencia. Cuando paciencia. Te toque, te tocará, ¿vale, amigo? Sí. ¿Tenemos más emails? Tenemos más emails. John Sempere. Este es de John Sempere. Pues hombre, Sempere, pues sí, de Valencia. Sempere, hombre, Chema. Bueno, este ya nos escribió la última vez y nos dice, hola a todos, gracias, muchas gracias, de verdad. Está genial los cortes de la peli. Sí, porque nos pedía cortes de peli en todos los episodios. Y en este episodio había cortes de peli también. Sí, sí. Seguro que le mola a John Sempere. Y bueno, en el último Pelis con Chicha, pues Abraham también puso un montón de escenas y la verdad es que estuvo muy bien. Sí. Siempre que podemos, lo ponemos. Y dice, sé que es un trabajo, pero no tenéis ni idea de lo mucho que se agradece, porque se mete mucho más en todo lo que contáis en la propia peli. Sí. Dice, solamente era eso, que sigáis así forever. Forever. Quentin, un abrazo. Pues nada, muchas gracias. Dios Sempere, un abrazo. Y nada, también queremos agradecer a los donantes de Pozo Lima. Hombre, donantes. A ver, hoy habéis oído que el audio... El audio mejorado, ¿no? Es una puta mierda, o igual es mejor. No, ¿a qué se debe esto? ¿Tenemos un micrófono nuevo? Un micro nuevo. ¿Cómo ya? Sí, tenemos... micrófono nuevo. A ver... A ver qué nos dura. Sí. Bueno, la última aportación fue de Abraham Ávila Rodríguez, ¿vale? ¡Abraham! Así que ya lleva muchos años con nosotros y eso, que gracias, muchas gracias. Gracias Abraham. A todos, que muchas se financia el micrófono. Muchas gracias a todos los donantes, de sangre y de dinero. Claro. Y de órganos. Y de órganos. Ahora lo siguiente será un ordenador para Abraham, ¿no? Pero eso... Nos quedan los 25 años, yo lo calculo, más o menos. Claro. Oye, pues eso, muchas gracias por haber donado a todos. Que visitéis el Facebook, que está muy bien. Eso, y que le deis al me gusta en el iVoox y que dejéis mensajes en el iVoox. En el Facebook hay los concursos de los viernes, muy chulos. Sí, sí, a los que nunca puedo participar porque yo entro el domingo y han solucionado todo, cabrones. Claro, no corráis tanto. Bueno, es que tú tienes, eres un superhéroe y tienes que salvar el mundo, chaval. Claro, es que estoy muy liado. Cao. Cada día tengo más trabajo. Sí. Bueno, a ver qué tal se oye el audio, ¿eh? Que ya veréis, ahora lo pondremos a reproducir y... Igual se oye ahí. Una mierda. La puta mierda. La culpa del PP. La culpa del Amazon, que me ha traído uno malo. Venga, pues. Venga. Venga. ¡Nos vamos! ¡Oye! ¿Qué? ¡Venga! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Visítanos en nuestra página web www.pozcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@pozcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Pozcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Net, net, net, net, net, net, net.